pessoal. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É o resto. Que toca. Pó. Sozinho. É um paz e uma ponte. É um sapo, uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçal. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toco, toco, sozinho. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toco, toco, sozinho. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Paraba, dançarira, sarazaziza, caracariziza. Ya el lunes tengo que empezar mi nuevo programa, tengo que suplantar a Cabeza de Radio. Para todos los queridos oyentes, de ahora en más, no es más Radio con Todo ni Cabeza de Radio, es FM Caí Ladrillo. Así que por favor, escúchenme un poco en el mismo horario de Cabeza de Radio. Entre el lunes y el viernes, entre unas 10 y las 12 horas. Me parece que se equivocó un poquito el CIDES. Así de, vos eras invitado al programa. Yo desconocía, papá, tu posición. No, disculpame, pero yo soy Lucho, yo estoy del primer programa acá. Yo soy Maxi, estoy del primer programa. A mí Federico me habilitó a que yo venga ahí. Federico se sumó a lo último y vino de reemplazo caído del cielo. Pero no. Porque nos abandonó otro integrante que ya. En paz descanse. ¿Y después? ¿Y dónde está Federico? ¿Y después? ¿Y dónde está Federico? ¿Y Federico dónde está ahora? Y Federico se fue a hacer un trámite acá, una diligencia al baño ahora enseguida. Bueno, está bien, igual estaría bueno que vaya dejando ese programa, ese micrófono, perdón, porque ahora tenemos que hacer la promo para la segunda temporada de Cabezas de Radio que arranca el lunes. Está bien, pero después no. Usted estaba haciendo su promo. Después Villalba, usted no. Es traición, es una gran traición. Es una gran traición al CIDES, porque bueno, nosotros te brindamos este espacio. Nosotros te abrimos la puerta. Yo no traiciono. Y abrimos otras cosas. El que avisa no traiciona. Yo mandé un poco un mensaje a tu Facebook y alcé una foto en el Facebook para que vos veas la magnitud que va a tener FMKI Ladrillo, pero vos no. FMKI Ladrillo. Bueno, Alcides, me parece una desubicación total, porque esto es la Radio Comunitario con Todo, en la Casa Cultural Miguel Sánchez, y nosotros, los lunes y los viernes de 22 a 24, el año pasado hacíamos un programa que se llamaba Cabezas de Radio, llama, y que este año se vuelve a llamar Cabezas de Radio, no Cunzurubí, Ladrillo, bueno, no sé pero cómo ahora el programa va a ser la galopera yuteña. No es así, Alcides. Sí, el programa se va a llamar La Galopera Yuteña. No, no es así. No, no. El programa se va a llamar... Voy a traer a Lalo y los Descalzos, a Cachorro, no, a Bronco. No. El programa se va a llamar Cabezas de Radio. Igual que el año pasado, lo vamos a conducir entre El Negro, Lucho, Maxi y el otro... Fede, ahí viene Fede. Fede, vení, que nos están robando el espacio. Fede, vení, poné orden acá un poquito. ¿Qué pasó? Tu primo, tu tío, Alcides, que no sé que nos quería chorear el horario, los días, y no sé que le iba a poner su surubí ladrillo. ¿Por qué lo dejas hacer eso? ¿Para qué le das una llave de la radio? Pero yo no sé, yo no leí la llave de la radio. Bueno, igual estuvo reflojo, Fede, de tu parte. No, Luigi, ¿vos tenés algo que ver con todo esto? Luigi, me extraña, vos sos el responsable de todo esto. Me extraña que te cagues en el laburo de todos los compañeros. Che, ¿esto que estamos grabando en vivo? No, no estábamos grabando nada, o sea... Marcel el spot. Venimos, nos juntamos a hacer el spot. ¿Y en el spot iba a estar yo? No, nadie avisó igual, ¿no? Yo estoy acá de casualidad, a mí nadie me avisó. Pero digamos, si hablamos de traiciones, igual las casualidades. Si hablamos de pocos códigos, boludo, vos también tenés pocos códigos, vos no me avisaste. Yo te mandé un mensaje. ¿A dónde me mandaste un mensaje? A un celular que tenía tuyo, sí. De hace... Era con el chip Tiago. No, Tigo. Tiago, no, Tigo. Bueno, la cuestión es que venimos a grabar el spot. ¿Cuándo empezamos, Maxi? Venimos a grabar el spot. ¿Cuándo para que... Sí, venite, ahora venite, ya te enteraste, venite. Pero venimos a grabar el spot para arrancar la segunda temporada de Cabezas de Radio, que arranca el lunes 4 de febrero, como siempre, lunes y viernes, de 22 a 24. Y nos encontramos al cine queriendo nos chorear el horario, y los días, todo. No, no, la verdad que es un... la radio, totalmente. Así que bueno, les avisamos a todos los oyentes que aprovechamos y les avisamos que a partir del lunes 4 de febrero, como siempre, lunes y viernes de 22 a 24, acá en Radio Comunitaria con Todo, vas a poder escuchar Cabezas de Radio. ¿Por dónde? En www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Se escuchó? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de día viernes de Cabezas de Radio. ¿Cómo andan, señores? Señor Alejandro Buenas Villalba. Buenas noches, buen viernes. Señor Luigi, Federico Campos. Fede, bien, ando bien. Te voy a lastimar. De veras. Vamos con la presencia de Maravilla Martínez acá. Bueno, chicos, un viernes muy particular, lluvia, se vino el primer frío del año, me parece a mí. Yo sentí frío hace un rato cuando estaba viniendo para la radio. No fue Independiente. ¡Oh, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Che, yo no lo escucho la fecha... a Alexander Villalba. A ver, Alexander Village no se escucha. No, no se escucha, no lo estoy escuchando yo. ¿Vos sí? Yo no lo estoy escuchando. Yo tampoco. ¿Por qué no escuchamos a Alexander Village? Por el retorno. Bueno, ¿vos te escuchás, negro, ahí cuando no te escuchás? No se escucha. ¿Estará enchufado el...? Bueno, sí, porque si yo no lo escucho a Fede... soy de pájaro, tengo oreja de pescado. Ah, bueno, ¿qué habías preguntado, Negrito? Discúlpame. Los vienen apretando hace un rato, así. Claro, porque la idea es que... Opa, no te arranqué los dientes, negro. La carita que puso. La idea es que Racing tiene que ir para atrás en el partido con Quilmes para que Independiente se complique mucho más con el descenso, si Quilmes gana. Pero bueno, yo creo que quiero creer, no. Le digo a los muchachos de Racing que se queden tranquilos, porque Independiente, si se va al descenso, se va al descenso solito. No hace falta que lo ayude Quilmes, que lo ayude nadie. Si sigue jugando de la manera que venía jugando en las últimas fechas... ¿Quién, Independiente? Sí. No hace falta ni que le den una mano, o sea... Ni el empujón del final le hace falta que le den. Porque bueno... Sí, por favor, ahora vamos a estar dando las líneas de comunicación. Así que bueno, ahora se viene el debate. Dentro de 2 minutos arrancamos después de que... Qué buen tema David Bowie. Qué hermoso. Dale volumen a David Bowie. Dale gas. Con esta lluvia. Dale un poquito de volumen. Soy feliz. Escucha. Soy feliz. Escucha. Ah, no era. Durmiendo entre piernas con este tema. Mira, escucha. Con esta lluvia. ¿Cómo durmiendo entre piernas? Me estaba pinceleteando. Estamos haciendo el cocodrilo. A ver, habla. No se lo escucha, Alejandro. Bueno, igual no sos tan importante negro en el programa. Por eso, últimamente no se lo escucha. Alexander Village no se lo escucha. No haces mucho por el programa. Ahora podés bajar el volumen. Podés bajar el volumen, por favor, de la música de este hermoso tema de David Bowie. Gracias. Federico Campos, la vía de comunicación de este hermoso programa. Bueno, te podés comunicar con nosotros telefónicamente al 4256-9041 o si no, nos podés escuchar a través de www.radiocontudo.blogspot.com. O si no sos un asalariado y tenés internet, podés darle clic y me gusta a la página de Cabezas de Radio, el programa donde están Lenny y Carl. ¿Cuál es el negro y cuál es el blanco? A mí no me queda claro. Yo ya todavía. Cada vez estoy menos. No, boludo. No, negro, no aprendés más, negro. Bueno, necesitamos saber si el negro Alejandro Villalba está saliendo al aire. Guarda que Luigi no te me electrocute. Sí. Por favor. Díganos si la voz de Alexander Village sí, está saliendo. Está saliendo al aire. Patricia Romero o Lucía Auditore o alguna de esas... Sí, de esas chirusas. De esas chirusas que nos está escuchando, por favor, la... quiero que nos digan que si la voz de Alexander Village está saliendo al aire. Necesitamos saber. A ver, negro, decí unas palabras. ¿Estás hablando? Está diciendo viva Perón. Está diciendo viva Perón, el negro. Bueno, la cuestión es que el señor Luigi se está electrocutando para poder... Enchufar un cable. Pero si alguien necesita un electricista en la casa, contrátenlo a Luigi. Pero calzate para tocar los cables. Claro, boludo. Sacate qué buena foto que me chancleta. Estoy sacando, la verdad. La chancleta. Mirá, vos estás muy paquete igual con la foto, no, Fede. No, pero. Estaba mirando el Facebook. Decime sí. Si no tengo facha. Nah, sí, decí para la mí. Mota. Nah, fuera de joda, si yo tengo una hermana, te la entrego. Sí. Sí, no tengo facha, negro, mirá. Una hermana parecía a mí, tengo no un facha, bagallo, bigotudo. Soy un lindo pibe. Sí. No. La carita del negro diciéndote que sí es muy divertida. Ay, qué miedo. Qué bueno. Miedo con el yo te doy. Bueno, mientras Luigi. ¿Querés una brújula, Luigi? ¿Algo? Para ver qué es lo que está sucediendo. Pero yo, hoy en un momento, cuando estábamos haciendo la prueba del micrófono, salía. Para mí toqueteaste algo vos ahí que hiciste cagada. Esa muchacha que estaba de foto de perfil hasta hace un rato, capaz que hizo. Sí, hizo estragos, causó estragos. Sigue sin salir. Fíjate, por favor, en el Facebook de Cabezas de Radio. No seas indio. Porque vos sos muy que te obnubilás con tu fotito y capaz que la gente está diciendo negro no sale y vos estás mirando tu fotito. No, pero no hay porque yo soy administrador de programa. Vos sos como... No. Ojo lo que ¿vos viste decir. American Psycho? Sí, lo vi. ¿Sos un poco así? No. ¿No? No. Ah, bueno, está bien. Ni un palo. No, bueno, listo, perfecto. Bueno, gente, nos vamos a adentrar en el debate del día de hoy, el día de la fecha, que ocurrió por todo lo que viene ocurriendo por lo menos esta semana, con que todos los que están enterados, con el tema del programa de Guillermo Francella, con el sketch de la nena, se armó un debate muy lindo, muy, la verdad que muy nutritivo, muy, muy espeso, a mí me gustó, cada uno tiene una postura distinta, así que bueno, la nena, ¿la levantamos o no la levantamos? El sketch negro, arranca vos. Tu postura. Hay que ver si está saliendo el negro. Pará, mejor igual arrancá vos, Fede. Ahí puse, al aire, díganos si se escucha la voz del negro. Pará, arrancaba, hagamos una cosa. Por las dudas, para que no nos perdamos la opinión del negro, arrancá vos, Fede, con tu postura. Hay tela para cortar en esto. Hay tela, sí, la verdad que sí. Bueno, con respecto más a... Más que nada la tela de la nena. Ya sabía que se venía. Claro. Perdón. A mí me parece que si bien, digamos, el sketch refiere a una parte muy, muy negra o muy oscura, se quiere de ese deseo que tiene una persona más grande por conseguir o hacer uso del himen de alguna criatura. Sí. No. No, no, pero... No, no, sigamos, sigamos. Me parece que... A mí, primero me parece una discusión abstracta, ¿no? Que a mí, o sea, Martín Cicioli diga que hay que levantar la nena de Francella y yo le diré a Martín... ¿Martín Cicioli dijo que había que levantar la sí. nena? Sí. Bueno, o sea, no firmé más pibe jalando poxirrán ni yendo a los puteríos, ¿no? Después, digamos, me parece abstracto, insolvente o poco viable por una cuestión que es muy clara para mí. Hay otras cosas a las cuales resolver en este momento, me parece. Yo coincido con lo que vos decías, que cada uno es libre de mirar lo que quiera. En primera instancia, no es un speech esto de, bueno, estamos en democracia sí, no, y no, miramos lo que queremos, opinamos sí. lo que queremos, ¿viste? Es muy común eso ahora. Lo que sí me parece que también, en cuanto a lo que decía Tuti, sí. que es importante, con respecto a lo que es la construcción del mensaje. Si bien nosotros podemos elegir qué mirar, qué escuchar, me parece que también tenemos que ser formadores del mensaje que queremos dar. Y está en nosotros, en la sociedad en su conjunto, de elegir esos mensajes. Sí. Y también voy, digamos, a lo que por ahí al planteo que hacías vos. Me parece que está bueno. Juzgar a Francella por este tipo de cuestiones me parece una boludez. Porque, o sea, vos escuchás a cualquier programa de Chimentos y, no sé, y Porcel es Woody Allen o Olmedo es, no sé, es vanguardista del cine. Entonces, digamos, esto se arrastra de hace bastante, me parece que viene desde ese tipo de cine. Y Francella siempre hizo lo mismo también. Más el tema de casados con hijos, decir luego casados con hijos es re machista. ¿Viste esa? Casados con hijos es un programa de entretenimiento. Yo hoy te lo decía, yo en la tele veo Beto Casella. Sí. Casado Beto con Beto Casella. Me gusta Beto Casella. Bendita TV. Sí, se le hizo Iorio. Me gusta, no miro cine francés, ¿viste? Sí. O sea, un tipo andando con un triciclo dando la vuelta a la Torre Eiffel. Me parece una estupidez. Andate a Francia. Está buena esa película. No, no, es una cagada. Me molesta la gente que mira ese tipo de cine. Hoy, ¿viste los gamur de la torta frita? Claro, boludo, eso? Pero ¿por qué te molesta la persona que mira ese tipo de cine y también te molesta la persona que quiere levantar el sketch de Francella? O sea, no, que no te moleste, o sea, que ese tipo de cine que lo mire y listo. No, no, pero claro, pero me molesta que, o sea, que esa gente es la que arguye de sí. que está mal y, o sea, y la película francesa o en la que fuere se vive engarchando. Oh, claro. Este tipo, a Gaspar Noé. Gaspar Noé es un genio del cine. Hace violaciones en tiempo real. Y si alguien vio Irreversible, es una película asquerosa porque son 10, 15 minutos de película o más que un tipo se está violando a una mina en la boca de un subte. Y para mí no es nada gracioso. ¿Qué tiene de Gaspar Noé? Dice Gaspar Noé, el genio del cine macabro. ¿No? Sí. A Gaspar Noé también hay que censurarlo. Vamos a poner entre comillas. Sí. La palabra censura. Sí, mira. La palabra censura me parece está mal utilizada, claro, igual, en cierto punto. Por eso. Yo prefiero más, por ejemplo, la palabra prohibición, prohibir algo. Voy más por ese lado, por el hecho de prohibir. En lo que a mí respecta, por ejemplo, a mí me parece que. ¿Cuál es la discusión de fondo? Para mí, la real discusión de fondo es que vos recién con tu hermano hace un rato se fundamentaban mucho en el mensaje, ¿no es cierto? En el mensaje de que uno tiene que tener el contenido del mensaje que uno tiene que dar cuando está en un medio de comunicación. A mí me parece que. En realidad no tiene por qué la televisión tener un mensaje. No busquemos un mensaje en la televisión. O sea, la televisión es un medio de comunicación. O sea, para mí la televisión tendría que pasar absolutamente todo y que cada uno sea lo más locuaz posible para poder elegir si lo veo, si no lo veo, si lo representa o no lo representa. A mí me parece que esa es la real discusión. Creo que no está bueno que de repente nosotros ataquemos a la televisión como si fuera que la televisión es la que nos tiene que educar y al mismo tiempo después decimos que no queremos que sea la que tiene que educar a nuestros hijos. Eso me parece muy contradictorio. Me parece que, por ejemplo, esta misma persona que está diciendo que levante el sketch de Francella es la misma persona. Nah, es muy gracioso. Pero eso no se puede hacer. Es un sketch de Benny Hill, esto ya, en este instante, en este momento. Lo que yo estoy diciendo es, a lo que quiero llegar es, me parece que la misma persona que está diciendo que levanten el sketch de Francella es la misma cabeza de radio. Sí, por favor, levántenlo, que es. Es horrible, hay que levantarlo. Lo que estoy queriendo decir es que es la misma persona que el día de mañana, que seguramente todos los días le dice al hijo, no mires lo que pasa en la tele, porque en la tele pasa tal y tal cosa. Claro. Me parece como medio contradictorio. La o sea, tele ves muertos. Vos estás queriendo que la televisión sea educativa, pero al mismo tiempo no querés que tu hijo mire la televisión porque no querés que lo eduque la televisión. O sea, me parece ese ida y vuelta medio fantasma. O sea, como que no. Claro, como que no tiene ningún sentido. No me gusta que se prohíban las cosas que alguien crea. A mí no me interesa. Está perfecto. Sí. Pero ¿por qué tiene que tener el mensaje? Bueno, sí, pero sí? hay que hacer a la construcción de ese mensaje, de esa emisión. ¿Pero por qué? Me parece que no está saliendo, negro. No, la verdad no escribió nadie. Sí. Para que ahora le paso el micrófono al negro porque. Sí, hoy cuando estábamos haciendo la prueba sí. Estaba saliendo. ¿Ahí no lo escuchás? ¿No se escucha? No. Bueno, para ahí te paso el micrófono, negro. Dale. Me dio un quilombo, pero. Me da bronca pasarte el micrófono, pero te lo paso. un par de efectos especiales de fondo. Bienvenido, Alejandro Villalba. No, decía que para mí la televisión emite un mensaje. Sí. Más allá de que ese mensaje haya tenido una lectura errónea, me parece, porque veo que los autores y los guionistas del programa en ningún momento trataron de plantear esta cuestión de una. ¿Cómo es que se dice? Una apología de la. Pedofilia, como lo plantea. Igualmente, paréntesis para mí, así como no se debería usar la palabra censura, tampoco se debería usar la palabra pedofilia. Me parece que no es pedofilia. Lo que en el peor de los casos, no es pedofilia lo que les, pasa es que argumentan estos organismos. Este se está quedando peor. ¿Qué sí. te pasa, Luigi? Estás cargado negativamente. Pará que te lo saque. Sí. Qué border que es ese programa. Bueno, no, para mí no deja de boludear, que no me deja concentrar. Disculpame, nos olvidamos que te habías transformado en Mario Mactas. Y ahora ya no sale nadie al aire directamente. Slap, sí, ahí estamos, dale. Bueno, no me acuerdo de qué me quedé. ¿Qué me quedé? Que para mí era una lectura equivocada. Me parece que no, de ninguna manera me parece que los autores, los guionistas pensaron en plantear eso o ese era el mensaje. Para mí no, qué sé yo, no sé. Yo no creo que apagaron el micrófono, Fede, igual. Yo no creo que lo hayan hecho con esa intención. Está bien que lo que argumentan estos organismos que están llevando adelante esta demanda o este pedido de levantamiento del sketch. Supuestamente tienen testimonios de varios menores que utilizan frases de las que dice Franchella en el sketch. Igual por darle... eso plantean que bueno que hay una influencia. Pero digo, la influencia me parece que digo el que está enfermo está enfermo. Digo no porque vos veas el sketch de Franchella vas a salir a Y a mí me parece que también darle el mote de Franchella a que algún chiste o algún latiguillo tiene injerencia dentro del comportamiento social, me parece totalmente equivocado. Después, otra cosa. Dale, dale. Que estás en contra mío. No, iba a decir otra cosa con respecto a lo de Franchella. Después, bueno, con eso del mensaje por ahí que se quiere dar. Hoy hablando en una charla, antes de salir al aire. Pará que esto es un lío importantísimo. Hay tres cables y no son capaces de acomodarlo. Esa es la realidad. Y son montoneros, boludo. Claro. Con respecto a eso del mensaje, que también, hablando, hoy decía que vivimos como una sociedad muy reprimida, decía Augusto Campos, mi hermano, en donde las cuestiones que son, por ahí, sexuales, son tabú. Son tabúes que tenemos. No quiero decir con esto que estoy avalando bajo ningún punto de vista al pedófilo ni a la figura que se conoce como estupro, que me parece que no está mal. Pero ya, digamos, poner a Franchella como en tele a juicio y decir, Franchella hizo siempre lo mismo. Si uno veía Exterminator, Claro, yo soy un seguidor de las cuatro películas. Sí, me gustó un tatuaje de sí, McClane. Me gustó más cuando McClane dice, a mí me gusta el cocodrilo a la parrilla, por ejemplo. Sí. Esa es la película que más me gusta. Sí. Después, bueno, aquello, bueno, Mónica Gonzaga, todas esas actrices que han hecho lo mismo que Julieta Prandi. A Julieta Prandi le sirvió, aunque ahora sea Carolina de Mónaco, ¿no? Se piensa que no sé. Claro. Pero ¿a qué voy con esto? No estoy en desacuerdo con ese tipo de humor, ese tipo de programa. Es más, reconozco que hasta en cierto punto me genera, me causa gracia. ¿Por cómo lo hace Francella más que nada? Claro, pero está componiendo, el chabón está componiendo un personaje. Claro, no es un pedo. El chabón está componiendo un personaje. O sea, eso es a lo que yo voy. Si se prohíben ese tipo de cosas, o si empezamos a prohibir. Es lo mismo que yo, por ejemplo, como hincha independiente, diga, no, hay que prohibir a Francella porque está haciendo apología de Racing. Entonces todos los pibitos van a ser hincha de Racing ahora. Claro. O sea, me parece algo medio absurdo condenar ese tipo de cosas. Creo que es arte. Hay que prohibir a Sandra Meno y pues. Claro, exactamente, ni hablar. Porque sí, porque hace apología del lesbianismo, yo qué sé, boludo, ¿no? A mí me parece que hacer mermar esas cosas me parece contraproducente y retrógrado en cierto punto. No, es que es de retrógrado. Es retrógrado, pero no por el hecho de vamos, queriendo volver a este tema de que si existe o no el mensaje o si es inherente a la televisión tener un mensaje. No es con eso el tema. El tema es con que es televisión, muchachos. Claro. O sea, más allá de lo que vos decís, Negrito, de que si la televisión es un medio de comunicación y genera contenido y genera una que opinión pública, razón. Que está. Sos el personaje de Miguel del C que dice tener razón. Te tenemos razón los dos. Si es comunicación, claro, no, sí, pero ¿por qué lo tiene que tener? Eso es a lo que yo voy. ¿Por qué todo lo tenemos que hacer como un mensaje? ¿Por qué tiene que tener un mensaje? Pero puede ser que lo que estemos planteando. No se escucha. El mensaje existe. Que detrás del mensaje haya una lectura. Sí. Pero esto es lo mismo que salga una sociedad. A ver, porque todo es relativo. Eso lo de los Joclender estuvo genial. No, bueno. Pero, por favor. No, ahora lo vamos a decir. Todo es relativo, pero vamos a suponer que el día de mañana salga una asociación de padres que diga, levanten el programa de Francella porque lo que están haciendo es incitar a pendejas de 15 años que calienten a los padres de sus compañeritas de escuela. O sea, todo es relativo, todo es completamente relativo. No podemos condenar ese tipo de cosas porque, o sea, no sé. Decir que las pibas que escuchan reggaetón se vuelven putas. Claro, boludo, porque... o sea... Me parece como que... Paul. Ahora sí. Ahí está. Bienvenido, volvió Alejandro Villalba. Alejandro. No, pero ese cable está por dentro, negro, déjalo ahí. Está por dentro. O sea, me parece que habilitamos, si dejamos que esto suceda, me parece que habilitamos a un montón de cosas. O sea, que cualquiera pueda salir a pedir la prohibición de cualquier cosa. Y me parece que lo tienen que ver desde otro lado. No. Por eso digo, si haces una lectura errónea, todo puede ser apológico. Claro. Todo. Exactamente. ¿Por qué? Todo. Porque prohibir es retrógrado. Una película bélica hace apología de la guerra. Exactamente. Una película que muestra la situación por ahí de un adicto, qué sé yo. Claro, hace que todos se vayan claro. A palopearse. ¿Entendés? Me parece entonces, que no ahí está, por eso que... digo, la lectura que se hace del mensaje más que nada. Por eso, y que pero... hay cuestiones que tienen que ver con las personas que pero para negro, a lo que yo quiero ir a hacer esto, cuando vos decís, o sea, no, o no lo estoy entendiendo o lo entiendo y lo entiendo de una manera equivocada. No por el hecho de que una persona haga una película que hable de un drogadicto, el tipo está queriendo dar un vayan mensaje. Vayan y se droguen. No, al contrario. No, sí, no, ¿por qué pero no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Porque el tipo que escribe el guión es un artista, crea un mundo de ficción, no tiene por qué bueno, dar un pero mensaje. Pero el arte da un mensaje, pero ¿cómo que no, Maxi? Está bien, da un mensaje bueno, pero cuando se puede lo interpretar tomás. A modo de sarcasmo negro, también. Da un mensaje cuando vos lo tomás, cuando vos lo agarrás. Se termina de transformar en un mensaje cuando vos lo agarrás y lo transformás en un mensaje. Ese mensaje no significa que quiera ser el mensaje que el artista está queriendo dar. Entonces no nos limitemos a eso, no limitemos el arte en ese sentido. Yo no por el hecho de que yo canto en una banda, no tengo por qué darle un mensaje a nadie. Yo hago lo que a mí me parece. Vos lo vas a transformar en un mensaje. Eso sería crecer como sociedad. Eso sería explicarle a la gente que el mensaje lo construye uno, el mensaje no sale de la pantalla. El mensaje lo termina construyendo uno. No, pero tiene injerencia. No, obvio que tiene injerencia, pero más injerencia tiene cuando nosotros estamos todo el tiempo diciendo que existe un mensaje atrás de toda la obra que existe a partir de un artista. Eso es lo que a mí, eso me parece que es la discusión real. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esa es mi forma de ver las cosas. No quiere decir que sea la correcta o no. Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta la decodificación que hace el receptor de ese mensaje. El mensaje existe, yo creo que existe. Ahora, que sea... por ahí, no sé si pasa por... Porque en este caso puntual de Franchella no creo que pase... O sea, no es una cuestión ideológica. Pasa por otro lado. Sí. Pero no me sale el término ahora. Pero, por ejemplo, en el caso del arte, en el caso... El mensaje está. Lo que pasa es que depende de la decodificación que haga el receptor y eso va a tener que ver con su idiosincrasia, con su ideología, con sus cuestiones. No, es la lectura que hace. A mí me parece. Pero el mensaje está. Me parece que el mensaje está presente. Si no es comunicación. Eso yo no te lo discuto, que no exista el mensaje. Ahora, no tomemos a rajatabla lo que un artista está queriendo hacer o lo que un artista hace dice. El artista tiene que crear. En este caso, a mí en particular, para no. Déjame terminar, porque quiero terminar esta frase. Si nosotros empezamos con estas cosas, estas cuestiones de prohibir algo, me parece que lo que estamos haciendo es matar. Matar la creatividad. Uh-huh. Eso es a lo que yo voy. Si ustedes los acuso como si fueran ustedes. Si una parte de la sociedad impugna a que esto deje de salir al aire el día de mañana, yo a la hora de sentarme a escribir algo voy a tener que pensarlo dos veces y decir, no, pero a ver, para, o sea, no voy a escribir. Sí, puede ser mal interpretado. Porque puede ser mal interpretado y puede ser, o sea, puede, no sé cómo decirlo, o sea, puede traerme consecuencias o traerme problemas, entonces no lo voy a hacer. Dejo de ser yo. En ese momento ya tengo que dejar de ser artista. No puedo tener límites a la hora de crear algo. Porque de eso se trata el arte. Yo en cuanto a este debate, creo que quiero meter una cosita. En cuanto a este debate, me parece que también es en cierto punto rico. Pero ¿por qué digo que también es abstracto? Porque con el surgimiento de la ley de medios, con todas las discusiones, los pros y los contras que puede llegar a tener, me parece que utilizar, digamos, cualquier interpretación... ya sea burda o con algún mensaje bien puntual, para hacer de eso un problema existencial, y a mí me parece bastante, bastante al pedo. Porque hay un montón de cosas que se podrían trabajar. Por ejemplo, yo la otra vez estaba escuchando una mina que es abogada, estaba justo en AM. O sea, estás hablando de supuesta pedofilia o de cosificación de la mujer en un programa que se encarga todo el tiempo de hacer eso. Entonces, si tu trabajo va parte de esa base de generar conciencia, cual rapero, ¿viste? Generando conciencia, siempre digo lo mismo, pero es así. Anda a trabajar, digamos, a lugares donde no sean tan visibles y donde haya problemáticas reales. De fondo. De fondo. Al lado donde yo voy, ahí en La Chilinga hay como un refugio que es para chicas que creo que son madres solteras, ¿no? Sí. Y dentro de eso hay diversas problemáticas y hay un montón de gente que trabaja ahí, pero tampoco se sabe, se desconoce absolutamente el trabajo que hacen. Y también, si nos movemos según estadísticas, como todo el tiempo quieren meter estos personajes, y muchachos, la mayoría de los pedófilos, de los violadores, parten desde el seno familiar. Claro. Pero el seno familiar no, el tío que vive en Ucrania y vino en barco a vender jamón ucraniano, no. Es el abuelo, o es el padre, o es un hermano. Entonces me parece que hay otras cosas para atacar de fondo antes que salir en AM o salir con Real o en un duplex con Real y Monti a decir, no, la verdad que, o sea, Franchella es el tipo que más aporta a la cosificación de la mujer y a la pedofilia. O sea, si vas a trabajar por ese tema, hacer el trabajo que hace, por ejemplo, Marita Verón, no me sale calladita por debajo metida en la problemática. Ni siquiera callada, bueno, porque la afecta directamente. Sí. Pero me parece que hace un trabajo totalmente reconocible. Y el tipo, el leguleyo que hace un análisis sobre ese tipo de tema, y a mí me parece que lo está frivolizando más que el que da el mensaje. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, que hay que utilizar. Pues en realidad se frivoliza la discusión. Claro. Esa es la palabra que hay que utilizar. Porque nadie insiste, yo te digo. Claro. Che, pará, un segundo. Antes de decir esas palabrotas, moderemos, ¿no? Porque le quiero mandar un mensaje a mi amiga Andrea Cervera, que está escuchando el programa con sus hijos Agustín y Julián. Ah. Son dos niños que juegan en el Club San Francisco, los dos. Los dos son de madera. Pero bueno, los nenes le ponen mucha garra y juegan. Nada, un beso para Agustín, para Julián y para Andrea. Saludos. Dale, adelante. Digo que si vos me preguntás a mí cuál es la lectura que hago del mensaje, porque para mí existe el mensaje, es una lectura para mí, ¿no? De lo que de alguna manera quisieron expresar los guionistas y directores, sí, y escritores del programa, con ese sketch. A mí es una postura sarcástica de una cuestión que él decía de ratones que le dan, claro, en la cabeza a todo el mundo, pero nada más que eso. Yo no sé si ustedes vieron, hay dos películas que quiero citar. Hay dos películas que quiero citar. Si querés también, ¿por qué digo no hay una apología? Porque si querés y por ahí analizando el sketch mismo, en ningún momento llega a concretar nada. Y Francella jamás se... ¿Entendés? Yo siempre jamás le vi que se dé un beso con alguien, ni siquiera. Claro. Que llega al límite. Sí, yo con Fabián. O sea, por ahí nos metemos en una discusión, pero bueno, me parece que no es que... si vos me decís que bueno, que sí, que hay una... Y es constante o lo que fuera, no. Sí. Ahí me parece una película, es una película bastante putona, distinta. Sí, la verdad que da. Pero eso no tiene nada que ver, boludo. Claro. No tiene nada que ver, boludo. Yo no tengo la culpa, si ella me provoca. Yo tengo una compañerita, mi hermana, que me hace todo lo que me hace. Hay ella. Una película. Yo le doy, ¿eh? Yo le hay doy. Hay una película americana muy vieja que se llama. Lolita. No, bueno, arranca ahí en Lolita, pero hay otra que. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Lolita? ¿Belleza americana? Belleza americana. Bueno, esa era la película que yo quería citar. Esa película, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué Belleza americana es arte y el mensaje es tal cual mensaje? Y en Ponía Franchella. Supuestamente está tratado más seriamente. Pero no rompan las bolas con eso. Es lo mismo que decir. No caigamos en esa. No, ya lo sé, ya lo digo que es. No, la verdad es un desnudo artístico, re cuidado. Claro. Y estoy teniendo la cotorrita ahí al aire. Claro, o sea, eso es lo que a mí me da bronca. O sea, ¿por qué el escritor del guión de Belleza Americana es un artista y el pobre veterano ese que estaba...? ¿Por qué yankee? No, boludo. Sí, porque seguramente debe haber intereses. Cuando la película vino acá, seguramente hay intereses económicos. El chabón ya se metía en la parte política, económica, ¿viste? En un país en serio... Que lo fogueaba. Claro, pero... 6-1 con Bolivia. ¡Vergüenza! ¡Hay que intervenir Catamarca! Claro. ¡6-1! O sea, eso es lo que hay que entender. El tipo de Belleza Americana tuvo la misma inquietud. ¿Qué tuvo el tipo de... Es Michael Franchella. Douglas, ¿no? No, es el... No. ¿Cuál es la película que Michael Douglas dice que se hace adicto al sexo? Porque dice que él supuestamente estuvo haciendo un tratamiento porque era adicto al sexo. ¿Michael Douglas? Sí, después de que hizo... Después de que hizo esta que lo perseguía a la mina. Y... Ah, no, la de Glenn Close. Bajos instintos. Claro, bajos instintos. Bajos instintos. Bajos instintos. El conejo. Falta que salten los que son veganos a decir no, porque meten a los conejos en la película. Claro, sí, no sé, a mí me parece, yo qué sé, me parece tan absurda esta discusión en un sentido, no sé, no me gusta que se genere esta discusión en cuanto a lo que tiene que ver con la creatividad de la gente. No mermen la creatividad de la gente, no prohíban, porque prohibir es retrógrado, eso es lo que yo voy, no, me parece que prohibir... No sean tan reprimidos. Claro, está bien, tal. Después discutimos, se puede llegar a discutir si ponerle, yo qué sé, si está bien o está mal el sketch o todo. Pero vayan más allá siempre cuando y tengan cuidado cuando salen a decir a viva voz tal o cual cosa. Porque es muy peligroso en cierto punto. Otra cosa muy mundana, Maxi, que pasa que los que se rasgan las vestiduras y son los que tienen un auto a GNC, son los que iban a cargar GNC a Mitre y Esquel. A la Shell, claro. que te atendían las minas que tenían la calza clavada, claro, hasta el fondo del intestino delgado. Prácticamente era un Papá Nicolau en vivo. Claro, entonces después ¿cómo mi hijo va a ver eso? Claro, ¿cómo este? No puede ser. Y el chabón iba a cargar gas, por ahí vivía en Bustillo y se iba a cargar gas hasta Mitre. Claro, sí, ni hablar, olvídate. O si pasaba, tocaba bocina haciéndose el cheronca con el Renault 12 GNC, caído a pedazos. Pensá que por ahí hace caca. Claro, sí. En esos comentarios. Yo tomo el colectivo ahí, te puedo asegurar que todos los que pasan por ahí tocan bocina. Pero ahora le sacaron la calza. No, todos tocan bocina igual. No tienen más calza porque esta mina que prohíbe el sketch de Franchella fue a la defensa del consumidor a decir que la chica es... No es una sola mujer, es una agrupación. Es una forma de cine. Hay que ver, yo no sé cuál es el documento que presentaron ellos. No, pero no sé qué documento presentaron. Pero bueno, supuestamente hay testimonios que es lo que despertó esta curiosidad y que donde encuentran que en distintos casos... Yo te quiero hacer una pregunta. Distintos casos de situaciones de abuso de menores, sí, encontraron que los menores repetían frases que supuestamente los abusadores decían a los menores abusados y que eran frases de ese sketch. No sé cuáles, porque no especificó, hoy estuvo la abogada. A comerla. Supongo que debe ser eso. Es yo te quiero hacer una pregunta, negro. Pero entonces me van a venir a meter en lo que por ahí pueden estar argumentando y si lo hicieron. Lo que pasa es que estuvo una abogada, estuvo de estos grupos. Estuvo, no me acuerdo si fue ayer, en uno de los programas de tele de esto. Sí, en Duro y no lo subo. Y en otro más estuvo también. Creo que estuvo en el de Santi o algo así. Sí. Yo creo que lo vi ahí. No lo supo argumentar bien. ¿En el de quién? ¿En el programa de quién? De Santiago del Moro. ¿De por qué Santi? Que es amigo tuyo, que es el padrino de Leandro, boludo. De Santi, me queda porque viste que le ponen, siempre le ponen a... Atención, estamos con la abogada en vivo. No, defendiendo. Si hay ¿cómo pedito, se llama la...? ¿No hay delito? No sé, boludo. A mí, yo te quiero hacer una pregunta, Alexander Vila. Sí. Vos que trabajás con chicos desde hace tiempo, no sé, ya este me está evitando porque si te vas a preguntar algo. Ojo lo que vas ¿ves a más, más desprejuiciado, hasta cierto punto, al adolescente que supuestamente es el que tiene esos latiguillos que al tipo grande o a la mujer grande que es el reprimido, en realidad? O ves que tiene... ese tipo de comentarios o de manera de desenvolverse o de tratar a una mujer o a un hombre, los pibes lo canalizan y lo transmiten dentro de lo habitual. Repiten mucho, eso es, pero los pibes estoy hablando, ¿eh? Sí. Lo toman como, pero no sé, ahora están, por ejemplo, los pibes con el tema de... Te voy a decir una boludez, ¿no? Pero es, por ejemplo, este sin codificar. Están todo el tiempo boludeando con el... con el coso de lo, viste, la cañita voladora y esas jugadas. Sí. O sea, los pibes toman esos latiguillos, toman a comerla también, lo han dicho un montón de veces. O sea, hay un montón de cosas. Vos fumás, ya no está más. Claro, pero así como era en nuestra época, vos fumás o qué sé yo, otras boludeces más. Este, o de acá. Conmigo, claro. Sin mío. Conmigo, conmigo, sin mío. Conmigo, Arminio, no, en mi época era, por ejemplo, de acá. De acá, claro, viste, de acá. Con el negro Almedo, viste, qué sé yo, pero... este, sí, los pibes toman mucho esas cosas, pero de ahí vuelvo a decir que eso afecta. El sketch del Vano Santa de Olmedo, por ejemplo. Afecta una conducta que ya es patológica. Habría que hablamos de Olmedo. Hablamos de eso, me parece. Que hay una patología, me parece a mí, que me corrijan si me equivoco, alguno que esté escuchando. Que pero para mí hay una. Esa conducta patológica está atrás y no la va a modificar. Exactamente. Que vea o no vea un sketch. Por eso mismo. O sea, hay que ir atrás de la conducta patológica. Totalmente. O sea, la enfermedad mental que tiene el tipo que se excita con un menor o que. Olvídate. De la ley. Lo que sea, ¿no? Ley, no sé. Ayer estábamos teniendo una charla así, reunidos, un grupo pequeño de gente. Y discutíamos esto, o sea, por ejemplo, yo escuchaba a Mengolini ayer, por ejemplo, diciendo... Oh, se va tarado. Sí, una parada, ¿cómo era lo que decía? Ah, la sociedad va a evolucionar cuando estas cosas dejen de dar gracia. ¿Por qué nosotros? ¿Quién soy yo para salir a decir abiertamente que algo es gracioso o no? ¿O que la sociedad está evolucionada porque tal o cual cosa deja de dar gracia? No rompan las bolas con eso. Eso me parece una pelotudez atómica. La gente que se ría de lo que se quiere reír. No, no todos nos gusta Leloutier, por ejemplo. Claro, a mí no me gusta, boludo. Leloutier me parece nomás. Yo me cago de risa, pero así como me cago de risa con Leloutier, me cago de risa si me cago de risa cuando el negro Villalba se cae ahí y se quiebra el brazo, boludo. O sea, porque me voy a reír en primera instancia. No, porque yo no, primero me cago de risa, después lo llevo al hospital, no hay ningún problema. Pero eso es de lo que yo voy. ¿Por qué? A ver, no, la sociedad va a ser evolucionada cuando estas cosas dejen de dar gracia. Estas cosas de deja de militar en la cámpora. Claro, no rompa las bolas. ¿Quién sobo? ¿De qué? ¿Título de qué tenés a para decir? A ver si se piensa que sale con Fito Páez, ¿viste? Le revuelve todo el guiso. Es la más pensante. Tomátela. Julia Mengolini, anda a cagar, boluda. Sí, pero, o sea, ese tipo de comentarios. ¿Por qué ese nivel de agresividad? No, no hay que matarla. No hay que matarla. No hay que matarla. Pero ¿por qué ese nivel? Tiene libertad de expresar también. Está perfecto. Está perfecto. Como nosotros opinamos de esto, que piden para otro lado. Obvio, pero pará, boludo. O sea, ¿por qué? El tema del argumento. ¿Pero por qué? O sea, se cae el argumento. Estoy yendo el argumento. Claro, o sea, bueno. ¿Por qué? O sea, cuando esto deje de dar gracia. Pero a la cuando sociedad... tomamos posiciones también como esta, tomátela, caemos. Nah, o sea, no se digo, nos cae nuestro propio argumento. Yo también. No digo tomátela, yo digo, vos, ¿quién sos para decirme que esto tiene que dejar de dar gracia o no? O sea, título es de alguien. Qué? Es alguien como vos. No. Y es alguien como vos. Está perfecto. Está perfecto, opina, pero ella lo dice desde un lugar iluminista. Ella lo dice, claro, exactamente, lo dice desde un lugar como diciendo que ella es, claro, que como años. Que ella está más cerca de la evolución que yo. Claro. Porque ella no se ríe de eso, no le causa gracia y a mí sí. Claro. Pará, boludo, o sea, ¿a quién te comiste? ¿De dónde saliste? O sea, no rompas las bolas, boluda. Eso es lo que yo digo. Yo quiero transmitir algo con respecto a eso. Sí, adelante, transmita. La otra vez fui a un taller de mecánico. Literatura porque a mí me gusta escribir. ¿No? Sí. No, las herramientas no son lo mío. Se nota, boludo. Entonces fui, hablaba con una amiga la otra vez, con con Lucía, le mando un saludo, que ella estudia ahí letras en la Facultad de La Plata. Entonces me decía, hay un montón de gente así. ¿Por qué hay un montón de gente así? Ahora lo explico. O sea, ir a una a un taller de literatura no significa que yo tenga que ir con camisa cuadro reempepado. ¿Ah, no? No, no. Entonces, ¿para qué voy? Bueno. Pero, y a hablar con este tono de voz. Sí, cito a Ernest Hemingway en su pasaje de, no sé, la Ilíada de Homero. ¿Viste? Así. Claro. Que en su diario íntimo escribió un poema al pedo. El paraguayito fue en bicicleta, ¿viste? Claro. Yo y una remera Bob Marley. Sí, igual fuiste muy cabeza, o sea, podrías haber metido un baño, por lo menos. No, no, me bañé. Siempre ando con un perfume en la mochila, por ejemplo. No sé si será tu caso. Y también si tienes un olor a tigre. Sí, dale. Entonces, bueno, decía que esa cosa de querer, o sea, imponerte según modismos o forma de comportarte o depende de lo que hayas leído o de dónde te hayas formado. Y a mí me parece que ese es el caso de mucha gente. Es más, de mucha gente que está metida a favor, defendiendo siempre al gobierno, que yo lo defiendo, obviamente, desde mi lugar. Pero Julia Mengolini, o sea, tampoco es ejemplo de nada. Mariano Hamilton trabajó en el diario Olé. Claro, pero entonces, tampoco Mariano Hamilton tiene que ser ejemplo de alguien. No, pero ellos quieren dar a entender como eso. Vos escuchás, vos ves 678, por ejemplo, y lo ves a Barragán diciendo, no sé, que él es el cuadro político más grande de la historia. Y el chabón hasta hace 3 años estaba en Radio Mitre. Tuvo 10 años en Radio Mitre. Entonces, digamos, veamos. No, que sí, bueno, pero también el tipo puede haber cambiado de postura, inclusive capaz que en un momento quiso defender su fuente de trabajo, no sé, haciéndole el caldo gordo a Clarín, y hoy por hoy, por primera vez, tiene la posibilidad de salir a decirlo, y no me parece no mal lo que niego, el tipo lo, pero tampoco, que, tipo lo pueda salir tampoco a decir. Que te creas el dueño de la verdad, decir no. Obvio. Yo siempre tuve el mismo discurso. Sí. Lo espero. Es lo mismo que la nata, ponele. Lo mismo que la nata, que se cree que hoy por hoy es el dueño de la verdad de Argentina cuando lejos está de hacerlo. Aguante Ventura, loco. Pero por eso, pero volvemos. Pero pará, déjame terminar con esto. Volvemos a citar dos personajes que están en la televisión. O sea, que no sean ejemplo de nadie. Son eso tipos que están haciendo un producto. Yo, son tipos que están haciendo un producto televisivo, nada más. O sea, no son la vara para medir a nadie. Son dos tipos. Los paradigmas ideológicos siempre fueron despersonalizados, muchachos. No hay una personificación de las ideas puramente, sino que se van hay un conjunto, un colectivo que transforman esas ideas que pueden surgir de una persona. Nacen, ¿sube ese colectivo? Nacen de una persona, pero después se hacen colectivas, las transforma, claro. La sociedad las hace propia. Sí. Pero esos son los verdaderos paradigmas. O sea, después de hacer, personificar o tomar a determinados personajes como paradigma. Paradigma. Paradigma. Estuve rápido. Sí, sí. Muy bien. Que la idea por ahí, la idea que plantea Mengolini, sí. ¿Entendés? Y por ahí para algunos la toman como cierta o no, pero de ahí que pase a ser un paradigma. ¿Sabés quién toma la opinión de Mengolini? La gente que usa lentes cuadrados grandes. No, pero a mí me importa quién la toma. Pero más allá de quién la toma. A la Plaza de los Bomberos. Pero más allá de quién, o sea, de personificar quién es o de tipificar quiénes la toman a la idea. Claro. Sino es una cuestión de cuando es realmente colectiva, cuando hay de un conjunto importante y significativo de la sociedad. Si no, no hay por qué encrisparse así, boludo. No, a mí lo que me parece que, por ejemplo, Julia Mengolini, a mí me parece que Julia Mengolini es una persona reprimida. Es una opinión. Porque se está. Es una opinión. Se basa. Hay que darle una pinceleteada. No, pero porque se basa, aparte, pero porque se basa en que ella tiene una vara ética y moral, claro, en la cual no hay ningún argumento que pueda superar esa vara ética y moral, entonces ella misma se está prohibiendo reírse de ciertas cosas porque dice, no, esta humorada a mí no me puede causar gracia porque si no, desbalancea mi ética y mi moral. Mi nivel, o sea, intelectual. A mí me parece algo recontra reprimido. Me parece algo, hasta te digo, algo de una persona ignorante en cierto punto. No, y también de decir, o sea, que no querer salir de ese nivel intelectual, como entre comillas. Un status quo intelectual. Un status quo intelectual. No querer perder de un status quo intelectual. ¿En dónde? O sea, a mí me causa gracia lo que tiene que ver con la coyuntura o con un chiste que sea netamente histórico. Y la verdad, lo chabacano no me resulta gracioso. A mí me parece que esa gente miente. Porque a mí me da gracia el humor. No, si se miente, no sé si se miente. Reprime, fuerza la verdad. Me parece a mí. Claro, fuerza la verdad. Es lo que dicen. Claro, se reprime, me parece. Sí. No sé si miente. Sí. Se por reprime. Ejemplo, yo ayer estaba escuchando un duro de Domar a Cabito. Es aceptable también, qué sé yo. Sí, obvio, todas las cosas son aceptables. No. Estaba escuchando a Cabito. No me preocupa. Ahora, si tenemos un 50, un 60% de la población que piensa igual, y entonces ahí sí me alarmaría, pero no me alarma. Pero mucho. Ponele, estaba escuchando a Cabito ayer, sí. ¿No es cierto? Que decía, yo hago monólogos, o sea, trabajo del humor hace mucho tiempo, bla, bla, bla, bla. Hay tres cosas de las que no jodo. Con las que no jodo, con las Malvinas, ella dijo con las Malvinas, con los desaparecidos y con otra cosa más dijo que no me acuerdo qué mierda era. Ponele. Con los hinchas de Newell. No, sí, no sé. Hay tres cosas, dijo las Malvinas, los desaparecidos. Y el holocausto. No, el holocausto no. No me acuerdo con qué otra cosa dijo. Dijo tres cosas. Y yo me pongo en el lugar. Y yo me pongo en el lugar de Cabito. Claro, yo me pongo en el lugar de Cabito. Me pongo en el lugar de Cabito como humorista, como un tipo como que se considera un artista o que hace arte. Y digo, loco, macho, qué mal que te hace estar en la televisión. Porque si vos verdaderamente sos un artista y sos humorista, no tenés que tener límites. No te tienen que joder ni las Malvinas, ni lo desaparecido, ni nada. No, vos lo tenés que hacer. Hay un límite. No. Hay límite. Para mí, hay un límite. No, para mí no hay un límite. Yo en pedo haría una broma con respecto a lo desaparecido. ¿Por qué? Porque no, me parece, es algo que a mí me hiere profundamente. Está bien, está perfecto. Es más, y no lo tomaría gracia, sino lo tomaría en arma directamente, porque está la bien. Gente que... Si yo hago un chiste con lo desaparecido, ¿vos te enojarías conmigo? Sí. No, porque yo vos sé... te enojarías conmigo. Sí, a mí me parece que... No es que me enojaría con no, vos. Pero no es que me enojaría con vos, porque yo sé de qué manera pensar tenemos. Sí. Yo no haría un chiste con respecto a lo desaparecido, sí. Ni a Malvinas, porque me parece un momento sensible de sí. Este país. Al igual que ayer Toñete decía, bueno, Woody Allen es el tipo que más hizo más chistes con respecto al holocausto judío, siendo Woody sí. Allen judío. Sí. Desde mi lugar, yo no avalo bajo ningún aspecto los chistes de desaparecido, los chistes con respecto a las Malvinas. Sí. No lo avalo. No, como no avalo, no sé, los chistes hasta mismo de violencia de género. Está bien, ser. Perfecto. Entonces, vos sos un chico, vos sos, hace... 10 minutos atrás dijiste que estás yendo a un taller literario porque te interesa escribir. Sí. Si vos tenés que hablar, tenés que crear una obra sí. literaria y que en la obra literaria decidís hablar de Malvinas o hablar de sí. los desaparecidos, nunca sería una comedia. No. Te estás limitando como artista entonces. No. O sea, no me quedes. Primero, vos me estás corriendo por izquierda. No. Yo te estoy diciendo mi opinión sobre las cosas y vos me decís, no, vos desde tu pero lugar... Pero lo que pasa es que una no. cosa es el género comedia, otra sí, cosa es el chiste, no. humor negro. Bueno, pero ¿por qué? ¿No harías una comedia negra con respecto a los desaparecidos? Jamás, ¿no lo harías? No lo haría. No lo haría, entonces, te estoy siendo sincero. Sí. No lo haría porque a mí, sinceramente, es un tema que me afecta muchísimo sí. y me he llegado hasta agarrar a piña sí. con gente que dice, sí, está bien, están desaparecidos. ¿Vos tampoco lo harías? No. Cae tu teoría del mensaje. No, ¿por qué? Porque sí, boludo, porque si vos me estás diciendo que tenés que tener un mensaje para no, hacer no digo cosa... que el artista tiene que tener un mensaje, que indiscutiblemente si quiere comunicar algo con su arte, bueno, si está bien. Tratando de comunicar, está mandando un mensaje, yo, pero puede ser no. uno entonces, o otro. ¿Por qué vos no podrías aceptar de un tipo que está crea bien, pero una comedia negra me hablando de los desaparecidos? No me puede gustar o no ¿entendés? Me puede gustar. Y capaz pero vos que irías el tipo a verla. Que vos irías a obvio no. que iría a verla, porque nadie lo hizo. Yo no iría a verla. Obvio que iría a verla, porque nadie lo hizo. Me parece una persona que está yendo... Primero me parece una falta. Está corriendo de una manera... Me parece una falta de respeto. A mí no. Primero, o sea, porque es como denigrar a 30.000 personas que dieron la vida por un país distinto. ¿Pero porque por qué ese, das porque por ese, hecho que se va a denigrar? Ese tipo que estaba hablando en ese momento, está haciendo un sarcasmo de un hecho sangriento, violento sí. y muy nefasto en nuestra historia, es gracias a eso a esas personas que lo está haciendo, que desapareció. Entonces, no es la manera de hacerle honor. Ahí no, está. No, ¿y no. por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque ¿dónde está la vara? ¿Dónde está el manual que dice cómo se le rinde honor a una causa que ha sucedido? ¿Desde cuándo yo tengo no? que vivir con un libro armado hay, de ejemplo, cómo rendirle honor? En la película V de Venganza, sí. me parece que es esa película... donde la protagonista se vincula como con un periodista y lo van a buscar y lo matan. Porque Chabón hacía tipo un show tipo Lía Salgado, no sé si sí. estoy en un pie de venganza. Sí, la vi. Que no, la vi. De esa manera sí me parece como un mensaje bien logrado. Pero ya, digamos... Bueno, está la película esta, ¿cómo se llama? ¿La vida es bella? La vida es bella. Bueno, pero bueno, perfecto. Pero tiene otro tratamiento, es una comedia. Está bien, pero ¿por qué? Es dramática, ¿por qué? ¿No? Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene? Pero bueno, está bien, pero a ver, pará. Es distinto, no es sarcástica. Claro, pero por ejemplo, ¿pero por qué no fue sarcástica? Porque si no, comercialmente no iba a funcionar. Es mi opinión, yo no sé si verdaderamente tuvieron esa intención. Pero para mí, si no hubiese sido sarcástica... Enroscado, bro, no, pero no estoy siendo enroscado. Hay cosas con las que podés joder. Hasta yo lo sé que, digamos, jodo con cualquier cosa. Pero hay cosas con las que podés joder. Y yo no jodería nunca con los desaparecidos. Sí haría un sarcasmo ponerle de Galtieri. Saliendo borracho a decir cualquier barra basada. ¿Por qué das por hecho que si yo hago una comedia negra de lo desaparecido, yo estoy jodiendo? No, porque Freud decía que dentro de, por ejemplo, por citar, ¿no? Ahora me pinta. Sí. No estoy diciendo con esto que vos seas de esta manera, le quiero aclarar. Sí. Pero dentro de un chiste negro o de machista o de ese tipo de sarcasmo, hay una parte dentro del inconsciente que muy inconscientemente lo está avalando. Es que si no lo avalas, no tenés forma de representarlo en cierto punto. Bueno, yo no tendría forma de representarlo nunca porque no lo avalo bajo ningún aspecto y bajo ningún pretexto. Mirá, yo te digo una forma mía de ver la vida, inclusive. Los sentimientos existen, todos los sentimientos sabidos y por haber existen. Yo el día de mañana, cuando, por ejemplo, las personas que salen y dicen no, yo a él no lo quiero, pero no lo odio. Cuando la gente dice eso, porque yo, no es el caso, ¿no? Una persona específica y en particular, el día que yo tenga ganas de tener odio, yo no voy a reprimir el odio diciendo ética o moralmente, haciendo una balanza y diciendo no tengo que odiar porque odiar es malo. El día que quiera tener odio voy a odiar. No, Maxi, pero nadie es tan extremo también, porque vos tenés que cierta instancia hasta protocolares, diría, en cierta manera, no de que vos no podés andar odiando a la gente por la vida. Y también coincido, yo en algún punto soy extremista, te quiero, te odio, es así, claro. Yo te quiero y sí. A otra persona puedo odiarla porque es así, no es que tenga un término medio, no, esta persona la verdad me cae bien, me agrada, no me cae bien, la odio, le tengo bronca. O la quiero hasta en demasía, te diría, porque si, no sé, vos un día venís a mi casa a 3 de la mañana, me decís, sí, me voy a levantar a ayudarte. Sí. Pero tengo esos extremos, pero tampoco coincido en que puedo vivir odiando o ir a un lugar. No, no digo vivir odiando, digo que no reprimiría, bueno, el odio. Reprimir en con respecto particular. A ir a, no sé, tenés que ir a un trabajo, a vos te habrá pasado, ir a una escuela, de hecho... Sí, pero no llego a odiar. Claro, pero ir a la escuela. Con esta figura del odio, ¿qué quiero decir? No necesariamente ese algo tan visceral, sino de decir, bueno, es mi laburo. Tengo que ir y tengo que consensuar. Claro, no te puede llegar a gustar, pero sí, no odiar. Claro. Ya para mí la palabra odio es muy fuerte. Yo tengo esa concepción. Denme 10 añitos y yo les hago una comedia negra que hable de lo desaparecido. Sí, bueno, conmigo no cuente. No cuente ni con mi saludo, ni con mi. Qué mala onda. Con mi entrada, ni con mala nada. Y encima voy a meter todo en la misma bolsa. De alguna forma voy a crear un guión que meto todo en la misma bolsa. A lo desaparecido, al holocausto, a los discapacitados, todo junto. En la misma película. No sé cómo se va a llamar, los topos, no sé, de alguna forma se va a llamar. Ceniza del paraíso, no sé cómo se va a llamar. No sé de cómo se va. ¿Ves que te reíste, boludo? La primera escena te cagás la risa ya. Pero me causa gracia porque sé cómo sos. Che, pasame el cenicero, por favor. ¿Qué le parece si nos vamos? Estábamos hablando para poner en sintonía un poco a la gente que nos está escuchando muy amablemente. En esta noche de viernes, siento las 11 de la mañana con... ¿11 de la mañana? 11 de la mañana. Sí, humor negro. Vengo de caravana hace bastante. No, son las 11 de la noche, hace una temperatura de 50 grados centígrados. Sí. En realidad estamos mal, este gobierno no cuida los recursos naturales, entonces la capa de ozono que hace, totalmente, hace que tengamos frío. ¡Sella uno con Bolivia! Sí. Hay que intervenir el INTI. Hay que intervenir el INADI, está lleno de putos. No, estamos hablando de lo que fue el caso del compañero Francella. Sí. El compañero... El compañero. Peronista, Chela, sí, de Racing es peronista. Sí. ¿Y si es independiente? Es de la UCR. Y vos serías de todo menos radical, me parece. Yo soy radical. ¿Sos radicheta? Yo soy radicheta. ¿Sos radicheta, sí, no? Sí, soy radicheta. ¿Y usted qué es? Defínase políticamente. Fascista. No, él se define como socialista, el señor Alejandro Villalba. Sí. Socialista. Bueno, a Cuba, amigo. No, venimos hablando de eso. Vamos a ir a un corte ahora, si les parece perfecto. Nos pueden escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com o si no, nos pueden llamar al 4256-9041. Volvemos después de dos temas, estos temas bien bananas que pone Luigi. Time goes by at such a pace.

Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de este día viernes que estamos teniendo. Me gustó mucho la charla que estuvimos teniendo hace un ratito. A mí también. ¿Cómo me gusta Ivy Boy? Dígame. Che, el martes a la noche, en mi cumpleaños, mi amigo César Matías Fiorotto, sí, me consagré como contador de chistes. Contate uno. Yo tengo uno para contarte ahora. No, pero son muy largos y los tengo que actuar, la gente me... ¿Te puedo hacer uno largo, pero te lo hago cortito? A ver, dale. Lluvia, 3 de la mañana, un tipo durmiendo con la señora y de repente de abajo se escucha la voz de un amigo borracho que le dice... ¡Vení a empujarme! Entonces agarra el chabón y dice, este pelotudo de Alberto otra vez está mamado y la concha de la lora. Y la primo le dice, dale, boludo, anda a empujar. No, dejalo, que se cague por borracho. No, anda a empujarlo. ¿Te acordás cuando la otra vez empezaban las clases los chicos no había un mango y el vino y puso la tarasca para comprar la zapatilla? Anda a empujarlo, no. ¡Vení a empujarme, por favor, vení a empujarme! Che, boludo, Alberto, nada. No, Juan, anda a empujarlo a Alberto. No, mirá cómo está lloviendo. Aparte llueve a cántaro, no voy y me voy a enfermar, que tengo que ir a laburar mañana. No, que esta, que la otra, que pongo en la cuestión de que el chabón en un momento dice, la puta madre, estos amigos de mierda que tengo, listo. Se baja así, entonces empieza los gritos. ¡Alberto! ¿Dónde estás? ¡Acá, en la hamaca! Es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno, Luigi, no me pongas ese. Es muy bueno el chiste. Es bueno. Bueno, contate uno, vos adaptate uno, porque este yo te lo hacía de media hora, si querías. No sé, tengo un chiste machista. Así que... No, porque va a venir la gordita de Duro de Domán, no va a meter. Dale, contate. Bueno, pero ¿de qué? Uno de machista. ¿Uno de salón? ¿Bien machista? No, uno de salón, pero medio virulento, 2 de la mañana con 4 cubicachas encima. ¿Medio virulento? No sé, a ver. Tengo miedo, en realidad. No pasa nada, no nos escucha nadie. No sé. No tengo miedo a contarlo. Contalo igual. No te reprimas. No, es como... ¿Cómo el...? Le metes a una mujer ideas en la cabeza. ¿Cómo le metes a una mujer ideas en la cabeza? Sí. Ni idea. Se le abrió un hachazo y se lo metes. ¡Ay, Dios! Bien, fino. De salón. De salón. De salón por redón. Claro. ¿Algún otro así? Me está comprometiendo. Ya volcó, boludo. Dale, boludo. Y vos lo querés seguir empujando, ¿qué? Obvio. Hay que ir hasta el límite siempre. ¿Para qué te digo? No me gustan los tibios, Fede. Dale, no, dale hasta el fondo. Mira, te voy a decir uno. Hoy le mandé justo a una amiga que no le gustan para nada mis chistes, pero yo te lo mando igual. Sí. Y ahora no me lo acuerdo que le mandé. Acá, este es genial. Un hombre y una mujer caen de un piso 20. Sí. ¿Cuál cae primero en el piso? ¿Cuál llega primero al piso? Sí. ¿Se tiran los dos al mismo tiempo? Sí. El hombre. ¿Por qué? Y porque la mujer pregunta, ¿es por acá? ¿Es por acá? Es bueno. Es muy bueno. Después hay otro y con este me retiro. Que es más tranqui. Sí. ¿Cuál es la... ¿cuál es la primera botella que destapa una mujer después de los festejos de fin de año? La del detergente. Bueno, esta fue la sección machista. La hermosa sección, que la tendríamos que profundizar un poquito más. Sí, la sección odontológica, la sección Barreda. Totalmente, sindicato de odontólogos firme junto al pueblo siempre, claro. Al compañero Barreda. No, ese igual queda más que claro que es un sarcasmo, ¿no? Me parece que se sobreentiende. Obvio, Negri, obvio. Si la última vez que le pegaste a una novia tuya fue hace un par de años. ¿Sabés que tuve una sola novia en mi vida? ¿A la que fajaste? No, jamás le pegué a una mujer. Ni lo volverías a hacer. No, nunca lo hice, boludo. Ah, está bien. No, es más, creo que el maltratado siempre soy yo. Pobrecito. Sí. Ya estás dando la... ¿Vos no, la no, te juro. Se nota mucho que la querés poner porque ya venís al aire acá a darla. No, boludo. No necesariamente. Ya es muy bajo lo tuyo. No necesariamente tengo que utilizar el aire para hacer eso. No. ¿Para dar lástima? No. Para también, ya ven, sí, las dos cosas. Pero no me quejo. Sí. Como bien. Bien. ¡Bien! ¡Vamos, campeón! Sí, sí. Muy bien, parece perfecto. Sí, ¡ay, qué lindo es ser soltero! ¿Cómo te cabe la cumbia vos igual, eh? A mí me gusta, a mí fuera de juego, el rock mucho no me gusta. A mí me gusta mucho la cumbia, me gusta la música... A mí me gusta más la cumbia, pa. Me gusta el folclore cubano. Sí. Me gusta el candombe. Sí. Pero no me gusta el rock. Digamos que es lo mismo que la cumbia, pero o sea, no me lado. Gusta, no me gusta el rock porque es un derivado, todas las bandas de rock son un derivado de esos flequilludos de Londres. Yo sí, la verdad que con el rock no me llevo muy bien, porque me parece darle de comer al imperio. Entonces, como yo soy un latinoamericanista auténtico, sí, digo, escucho cumbia porque la cumbia es originalmente de Colombia y escucho folclore afrocubano. Le das de comer al imperio de Santos. Claro. No, a la región, digamos, no. No le canto a Submarino Amarillo, sino le canto, digamos, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Está perfecto. No quiero ahondar en el tema porque... No te voy a dar bola, Iván. ¿Puedo pasar unos no chivitos? Por favor. Bueno, el 17 de mayo, viernes 17 de mayo... Día de la lealtad peronista. No, es el 17 de octubre. Ah, perdón. No, pero yo... Porque mi lealtad peronista venía de antes. Claro. Es mayo. Vino... Claro. El cumpleaños acá fiero. Sí. En octubre se sumaron todos los giles. Yo ya venía de mayo. Claro, viste, siempre estaba... No, el 17 de mayo, a las 21 horas, voy a estar tocando junto con mi compañero Fabián. Vamos a hacer. ¿Vos le llamás tocando a eso cuando le hacen ruidito con los tamborcitos? Sí, sí, sí. Lo que vos nunca podrías hacer en tu vida. No voy a poder dormir hoy. No, ¿sabés que esta noche me acuesto y acá digo... en la Casa Cultural, Fede? Sí, acá en la Casa Cultural. Hay una feria, ¿no? Ese día no. ¿Qué hay ese día? Están ustedes con la señora. Sí, después de. No, después hay de una eso. Feria americana. Hay una sí. Feria. ¿Pero es el 17 sí. Esto? Sí, hay una feria americana que comprende, digamos, la verdad, no americana. Estados Unidos. Así que bueno. ¿Es para darle de comer al imperio también la feria? Claro, es para darle de comer al imperio. Está bien, exactamente. No, vas a estar tocando con Fabián y con Fabián, Bongo Conga se llaman por ahora el dueto. Bongo, que hay un congas y un bongo, sí, a dúo. Y hay. Bueno, original, sí, se mataron. Sí, bueno, pero Daniela justo me preguntó, me dice, ¿cómo se llama la banda tuya? ¿No? Y mirá, la verdad. No sé. Ah, porque subieron los chicos ahí un cronograma de lo que va a haber en mayo. Sí, está muy fuerte el micrófono del Negrito Villeta. Momentáneamente. Lo alejo. Así que ahí está, si aleja, pues. Vamos a tocar, con nosotros va a cantar unas rumbas de Gonzalo Rama Hernández, sí, un amigo mío. Así que espero que vengan, que la pasen bien. Lamentablemente si ya tengo programa, así que voy a venir. Bueno, a Negrito le gusta como toco igual. Nah, sí, si tocás bien, boludo. El 17 de mayo, así que 21 horas. Ahí busca el cronograma de las actividades. Claro, ahora de lo busco. Después, quería decir que escribí un cuento medio largo, así que el que quiera leerlo. No lo estoy vendiendo, pero si tienen ganas de darme algo a voluntad, no hay ningún problema. Una monedita. Así que el cuento se llama Lila. Se lo pasé a más de uno. Sí. De una. No, queremos mordisquear de todos lados. No. Te falta hacerte jardinero y ya creo que. No, o sea, que todos limpiador los de me tiraron limpiador un point, de piscina. Me sí. Tiraron un point. Sí. Así que hay que trabajar en las cafeterías de los country. ¿Sí? Con respecto a, dice, sí, o sea, que van la señora adinerada, mal atendida, buscando panteras, ¿no? Y justo, o sea, como yo soy un lechón, no soy una pantera. Yo soy una pantera. Yo soy un jabalí, en realidad. Tengo cuerno hasta en la boca. No. No, yo no podría trabajar primero porque no soy rubio. Nota. Solamente trabajan los rubios, los country. No sé. Sí. He visto más de una morochita limpiando muebles, haciendo un par de cosas. Claro, los docentes no son rubios. Fuera de joda no son morochos. No, no aceptan gente docente que sean morochos. ¿En dónde? En el country Abril. En el country El Carmen. Con razón no te llamaron nunca, negro. Fuiste a tirar currículum un par de veces. No, en la escuela no hay que meterse adentro del sistema para hacerlo implosionar desde adentro, negro. ¿Cómo que no te vas a meter adentro ahí? No. Es más, si yo fuese como vos, me tiño de rubio y voy. No. Voy a dar clase. Te lo juro. ¿Te teñiste el pelo una vez? No. ¿Vos, Maxi? No. Yo sí. Yo me hice los claritos en un momento. ¿Por qué caí? Y tenía, mirá esta. Sí. clarito. Pero hubo una época donde se anillo mucho de coco. Aro de coco. Eras un banana. Y remera turquesa apretada. Eras un banana. Eras un bananón. Pero tenía, digamos, el físico adecuado. Es claro, la fisonomía para llevar a una remera ajustada. Sí. Yo una vez me puse una remera naranja ajustada. Una boya parecía. Qué pelotudo. Era una boya, era una batata. Una mandarina. ¿Viste que la batata no tiene forma? Es así. Bueno, ese era mi cuerpo. Totalmente. Bueno, así que el que quiere leer el cuento Lila. Sí. Y sacar sus propias conclusiones porque. ¿Habla de la maca de Milka? No. No. No hay vaquita mirando al tren. No hay vaquita mirando al tren. Ni sifones. En tu cuento, ¿hay garche o no? Sí, hay. ¿Hay? Pero muy sutil. No seas cago. No, hay, sí. Hay sexo. Se da a entender un. Hay petizo, todo. En un pasaje, se da a entender todo. Pinceleteada, sí. Todo. ¿Y cómo la. Así, el argumento cómo fue? Uy. No. Bajé al interior de sus. De sus sentimientos. Oh, es más. Ya me lo imaginaba más así. ¿O cómo fue? Negrita te bajo al sótano, acto 2. Negrita te bajo al sótano, ahora. No. Fin del acto 2. A mí me dicen uno de los reyes magos, ¿querés que baje el pesebre? No. Fuera de joda, doy a entender esa ¿En cosa. Son 28 capítulos. De más en realidad. Sí. Que son cortitos en realidad. Son cortitos. Lo escribí, no lo escribí, no tardé tanto tiempo, porque no es muy largo tampoco. Claro, ahora no lo hice en capítulos, una amiga me hizo una recomendación de que lo haga como en forma epistolar, así que en vez de decir capítulo tanto, tiene días. Ah, está bien. Y el día comienza desde el número 13. Sí. No, y todos los días son iguales. O sea, la fecha de emisión es el número 13. Sí. Varía el mes, pero es el número 13. Ah, está bien. Sí. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Y vos se lo diste a alguien que más o menos sepa por ahí un poquito más y que te diga, mirá... Sí, se lo di. Sacá, te digo, por ejemplo, 28 capítulos, y si los 28 capítulos... Estoy zanateando igual. No, igual se lo di a la novia de un amigo mío. Sí. Ya te vas a reír. Mi cara, o sea. No, sí, ya, porque te ves me causas gracia. Que sabe, o sea, estudia profesorado de lengua y literatura, que eso no necesariamente quiere decir que sepa, pero es una piba que, digamos, sabe de sí, cuentos, redacción, de todas esas redacciones. Entonces, se lo pasé, la verdad le gustó mucho, me hizo algunas correcciones. Sí. Así que, bueno, traté de hacer en función a lo que yo quiero lograr con eso, sí. Tratar de tomar su crítica. Sí. Yo creo que soy la única persona que le gusta que le critiquen las cosas. No, a mí también me gusta. Entonces, bueno, el cuento se llama Lila. Así que el que lo quiere leer, no tiene más que pedírmelo. Me agregan, ¿Dónde me agregan, me agregan al Facebook? ¿Decí tu Facebook? Federico Campos. Sí. Ayúdenme a difundirlo a la gente que por ahí nos gusta escribir y no tenemos la posibilidad de sacar un libro de poemas como Musi. Claro. Entonces, bueno. Me estás jodiendo, boludo. No te estoy jodiendo. No, Musi sacó un libro de poemas. Poema. Sí. Conceptual. En plátanos hay alegría. Sí. En plátanos hay plátano. Así que la puedes cortar. Bueno, me agregan al Facebook, Federico Gamba, me mandan un mensaje, no hay problema por eso. Sí. Pero bueno, tengo ganas de difundirlo sin ningún lucro. La verdad, porque tengo ganas de transmitirlo. Entonces, me parece que vale la pena que lo lean. Sí, ni hablar, todo así. Vale la pena leer. Hablando de leer cosas que uno escribe, el otro día estaba en mi casa, tarde en la noche, no sé, 12 de la noche. Me estaba por ir a dormir, que esto que el otro, y siempre antes de ir a dormir me gusta leer algo. Como descartamos Nietzsche, porque es muy enroscado y no lo entiendo, ¿no? Y descartamos también el popular, porque ya está muy bardo y tampoco da. Dije, bueno, ¿qué me pongo a leer? ¿Qué me pongo a leer? Me puse a buscar unos libros ahí que tenía desparramados y por allá encuentro cosas que escribía yo cuando tenía 15, 16, 17 años. Pero bocha de cosas. ¿Y me pusiste a leer? Y me puse a leer y me cagué tanto de la risa. Me cagué tanto de la risa porque dije, ¿qué hijo de puta que era cuando era pendejo? ¿Vos eras de escribir cartas a las minas o no? No, creo que nunca caí en esa paqueteada. ¿No? No. ¿Vos, Nero? ¿Escribiste alguna epístola? Sí, no, cartas. No. No, yo nunca. No, yo nunca, sí. Nunca. No conozco el correo. ¿No? No sé ni dónde queda. No, yo escribía, sí, siempre. Sí. Siempre lo hacía. No, pero si es, encontré ponerle poemas, frases, cuentos. Tengo, a mí me gustan mucho las historias cortitas y tengo un montón de cuentitos. Uy, pásamelo, cortitos. Sí, sí. No, nah, pero era cuando yo tenía 14, ¿pero qué tiene, boludo? No, nah, me dan vergüenza, son horribles. Sos un boludo. No, nah, pero aparte están mal, tan mal redactados. Claro. Las historias son recontra infantiles. O sea, son horribles. Hasta te digo que hasta lo lees y encontrás una pista en el fondo también. Puede ser como la cumbia, sí, de los 90. Sí, boludo, te lo juro. Re cursi, o sea, todo muy cursi, muy nada, no. Yo he llegado hasta quemar el borde de las cartas. Ah, bueno. Bueno, depende, digamos, que en qué circunstancia, ¿no? Que le gustase al receptor, receptora, sí, en este caso. ¿No? Pero ¿por qué siempre tenemos esa actitud en algunos varones de que amoldamos un gusto? Y porque está bueno el cortejo. A la hora de conquistar me parece que no lo hice nunca más. Nunca más escribí una carta. Sí, obvio. Pero boludo, lo hice cuando tenía, no sé, 22 años. No, ah, el año pasado, hijo de puta. No, creo que la última vez que escribí una carta, así una volvé, fue en, no sé, en... Noveno año. No, tenés razón. Sí, cuando vos decís escribir cartas, sí, pero te iba a cuarto grado, quinto grado. No, no, yo hasta noveno le mandaba. Bueno, mecha, sí, pero no, yo ya tan grandecito no. Después me mandaba, me acuerdo una chica que se llamaba Marina, se llama. Sí. No sé si se murió, la verdad, no tengo ni idea, le conozco. Que tenía falta de ortografía, pero era horror. Flor de hija de puta, honestamente. Claro, ¿no? O sea, de poner elefante con H hasta ese, hasta ese punto. Me fastidia bastante la gente. Entonces, aparte venían, era muy gracioso porque venían a mi casa. Sí. Cuando yo vivía atrás de la casa de mi abuela, sí, mi abuela vivía adelante. Entonces, o sea, tocaban el timbre, dejaban la cartera porque yo estaba muy solicitado en ese momento. Sí. Entonces, salía mi abuela. ¿Era la época de la remerita? Era la época de la remerita. Y de la, sí, pulserita. Yo llego a contar. No, ahora contá, no digas si yo llego a contar. A ver. Yo tuve una... Vos decime el nombre de la persona con la que yo me pude haber dado el primer beso. El nombre de la chica. Soraya. No. Anaí. No. Telma. No, no. Beatriz. No. Noemí. No. Cerca. Raquel. No, no. Era mucho más grande que yo. Siempre fui vetusto. Me gustaron, sí, las veteranas. Pará. Miriam. No. Pegó en el palo, Emilce. No, eso es re actual. Emilce es muy actual ya. Filomena. No tanto no. Bueno, hasta decirle porque ya. Gladys. Ay, Dios. Sí. Me acuerdo que fui a una joda que se hizo a la vuelta a la Sociedad de Fomento, el lugar paraguayo, ahí a la vuelta de mi casa. Y esta chica era de ahí cerca. Gladys. Entonces. Yo tenía, era un purrete inocente. Sí. Te cagó a beso, sí, la vieja. Pero me pegó un... Una de mordisco. Sí, no. Pero ¿cuánta diferencia de edad vos tenías? Y yo tenía 12 y ella tenía 16. Ah, la pelota. Sí. Mire, te manoteó todo. ¿Salió agüita? No, pero me achiqué un poco, tío. Me dio miedo la situación. ¿Salió un poquito de agüita o no? No, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esa parte? ¿No hubo una baboseada ahí? No, ahí. ¿Un pegote? Me dio miedo la situación. Después, imagínate la semana venidera. No la vi más, ¿no? Pero. Olvídate. Claro. Sacate punta. Sacate de punta. Pero bueno, ¿te dio tendinitis después? No. ¿Esa fue la primera edita de rota en tendinitis en tu vida? No. ¿No? Pero después no la vi más, fue como un amor así. Bueno, yo hablando de Gladys, voy a contar una que es muy divertida. espero que mis amigos César Barrio Nuevo ni ninguno de sus familiares esté escuchando. Hay una tía de mi amigo César, se llama Gladys. Y no es muy agraciada físicamente. Sí. ¿No es cierto? La cuestión es que la mina me hace pasar mucha vergüenza. Es una señora grande, tendrá unos 40 y largos ya. Me hace pasar mucha vergüenza porque yo voy caminando por la calle y la mina se para. Yo voy caminando y la mina se para y me dice: está cada día más lindo vos, ¿eh? Pero a los gritos en el medio de la calle. Y la gente va pasando y va viendo esa situación y yo me pongo re colorado. ¿Y a vos te da vergüenza? Sí, yo me pongo re colorado. Pero me pongo colorado si me lo dice una mina linda también. ¿Entendés lo que te digo? O sea, me da esa cosa como que... Yo cada vez que llego a Paraguay, a la casa de mi tía, que siempre voy a verla, sí, mi tía tiene un local en una esquina. Sí. Entonces yo me bajo del colectivo, sí, de la Yuteña. De la Yuteña. Sí. Entonces me bajo ahí en la esquina, ¿no? Entonces mi tía, bueno, una Fede, fiesta Fede, total. Fede, Fede, entonces pasan, digamos, la gente del barrio, ¿no? Pasan las chicas y dicen, chica, acá vino mi sobrino de Buenos Aires, miren qué lindo que es. Sí. Y bueno, así mi tía contribuye a que yo no me quiera ir más de, de tu tierra. Claro, de mi tierra, exactamente. Sí, es un más 60% sí. paraguayo. 40%. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué onda? ¿Te da vergüenza eso vos? No, la verdad que no. Yo me recontra muero de vergüenza. No. Es más, hasta he llegado, mi tía tiene un banquito ahí en la puerta, tipo esos banquitos fijos. Y me llegué y bueno, supuestamente estaba alegre, ¿no? Sí. Y, bueno, me paraba. Estaba alegre, ¿no? Pero me paraba y decía, sí, acá llego yo, no sé qué. Ah, bueno, ya iba, muy con los tapones de punta. Claro, no, yo voy siempre con los tapones de punta. Muy ¿no? con los tapones de no punta. No tengo filtro. No, a mí no. O sea, vos, yo no me animo, vos sos una mina, me saca, yo te saco a bailar. Sí. Entonces te pregunto tu nombre, no sé qué decir. Gladys. Y vos decime, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Y yo te quiero dar un beso. Pues ah, ya cuando, sí, así de... Claro, ya cuando yo pienso que cuando te preguntan cómo te llaman, pues está todo bien. Que está mal pensar. Ah, bueno, así. Igual tenés una teoría bastante resumida claro. de lo que es un cortejo. Pasamos de escribir cartita. No, de quemar los bordes. Depende la situación. Si la situación me interesa, sí, amerita que yo haga lo que en realidad me nace, porque es así. Después, bueno, si voy a mal de amor un. A ver si levantaba una bigotuda, está todo bien. No, pero van, igual no voy más, porque ¿sabes lo que me dijo el chabón de la... Una, me dice, imagínate que está... Yo carita de nene, obviamente, sí. Me ve, no tengo ni barba. Y dice, capo, dice, adentro hay pendejos, ¿viste? Así que si se arma quilombo, ustedes son más grandes, díganle a mis compañeros, así no se arma problema. Yo no vengo a armar problemas. No, pero no tenés cara de grande igual, tenés cara de quilombero para mí. No tengo cara de... ¿Tengo cara de quilombero? Sí. Así lo apostamos. Cuando estás barrilete. Sí, cuando estás barrilete tenés cara de bardo. No te lo dijo por cara de grande, ¿eh? No te pienses que por eso. Te vio cara de bardo. Cuando estás copete. Yo soy medio quilombero, güey. Pero quilombero en buen sentido. Así, no, pero de yo golazo. Yo me imagino un pendejo, un cachita quitándote la y ya no sí. te he sacado. Sí. Ver, te saco yo hablándote de los tamborcitos, eso que parecen pa' que tapa de pascualina. Sí, bueno, ya me te sacaste. Tapa de pascualina. Basta. Dejate, no, dejarte con el micrófono. Boludo, ¿me escuchan ustedes ahí? Sí, te escuchamos, boludo. ¿Qué estás sordo? Sí, yo no me escucho. ¿Vos te agarraste a piña, nena, alguna vez? No. Sí, dijiste en quinto grado la otra pero vez. Pero de chiquito. ¿O en primer grado dónde fue? En primer jardín. En primer grado y en segundo grado. Sí, y de esa fue la última vez que se agarró a piña, nena. A los 6 y a los 7 años. No me agarré nunca. A ver, una vuelta en Daytona, me acuerdo cuando iba al secundario, se armó una gresca bastante importante. Sí. Y me dieron un par de cocacho y yo repartí un par de viajes. Y en ese tiempo había que tirarte a vos. No estaba tan gordo como en la época, estaba gordo. Y aparte, una cara de boludo, una cara de nene así, me vinieron a cagazo papo y me sopapearon, pero un poco me planté. Claro. Que me salvó la vida un pibe del barrio del Lucifuerte, se llama el Gordo Beto. El Gordo Beto se la recontra aguantaba. No, el Gordo Beto se la. Era el que con el que no había que meterse en el barrio, era el Gordo no, Beto. No, el Gordo Beto estuvo toda la trifulca que se armó en la puerta del baño de Daytona, del baño de hombres, sí. Con los brazos cruzados así, sin hacer absolutamente nada, hasta que vio que a mí me arrebatan de atrás, sí. Y me pegan y como que viste que ve todos los colorcitos, esas, claro, esas sí, lucecitas. Es verdad lo de la estrellita. Sí, es posta. Es verdad. Y aparte, y el sonido, era un sonido sí. agudo. Como cuando tomás lanza perfume. Claro, y yo entré a tirar manotazo para todos lados hasta que me reincorporé, porque no me llegaron a tirar, pero me pegué contra la puerta del baño. Paso para dentro del baño y cuando salgo, había dos jeringas que me estaban haciendo el aguante así, vino el Gordo Beto, los cazó así, viste, de la cabeza y ¡pum! Le hizo así. Y bueno, y ahí después yo salté por mis compañeros y tiré un par de manos y le pegué a un par de pibes, que esto del otro. Sí. Inclusive le pegué a un pibe, un arrebato así, de aparte un arrebato de cagón, así de. Claro. Así de lejos. Y que el pibe iba con nosotros a la escuela. Era el mismo colegio. Y yo pensé que dije, uy, le pegué a uno que saltó por nosotros. Y no, la cuestión es que el chabón estaba con los otros. Estaba con los otros, loco. Estaba con los otros chabones. Igual. Esa, bueno, y esa ya tendría 16 años, ponele, 17. Y después una que no me llegaron a piña en Antón, pero que no me agarré a piña porque perdía como en la guerra. Perdía como en la guerra porque eran 46 contra 5. Y bueno, el soldado que huye sirve para otra batalla. Quise calmar los ánimos, me pegaron un par de viajes, yo no respondí. Pero después me salió el instinto asesino cuando volví a ver a uno de estos pibes que yo laburaba en Zona Púrpura. Sí. Y el chabón paró, paró la moto en la puerta de la disquería y entró así re, re banana. Estoy buscando un cosa, así la concha de tu madre, ¿te acordás? Así, así, así, así, salí porque te iba a romper todo. El chabón se puso nervioso. Quería poner, tenía un CG, quería poner en marcha la moto y no la podía poner en marcha, yo se la caía patada todo y el chabón se terminó yendo con la moto así empujándola. Que me salió el instinto asesino de adentro. Le mandamos un saludo a Ana de Wall. ¿Está escuchando Ana Paredes? ¿Está escuchando Ana? Ana Paredes está escuchando el programa. Sí. Saludos. Saludos. Siempre salta por el negro Ana Paredes. Ah, yeah. La defensora de... Basta de mandarme solicitud de criminal case. Sí. ¿Qué criminal case, por favor? ¿Quién es Ana Paredes, boludo? ¿Eh? ¿La esposa de Tom Cruise? No, ¿de quién es? ¿Cómo se llama la getona? Angelina Jolie. Angelina Jolie, que defiende los negros, boludo. A mí se parece más, adopta. Para mí Ana Paredes se parece más a Lía Salgado igual. Pero bueno. Tiene un aire, tiene un dejo de Lía Salgado. Tiene un dejo de Lía Salgado. No sé, no. No, es linda Ana Paredes. Y aparte ahora milita, ¿qué se hace la qué consejera estudiantil? ¿Qué quiere ser Ana Paredes? ¿Cómo? ¿Qué quiere ser Ana Paredes en el consejo escolar? ¿Qué quiere copar el consejo escolar? ¿Qué quiere hacer una revolución docente? Va, que yo sepa. No, está militando como estamos unos cuantos compañeros con la lista tiza, que ahora son las elecciones. La lista tiza es apología a las drogas, ¿no? Basta, con esa tiza. ¿Por qué no le ponen lista borrador, lista pizarra? Cusco, habiendo lista tanto... Cusco, por lo menos, claro, para que el mensaje sea subliminal. Lista boligoma, claro, que va más con la cara de ustedes. ¿Por qué vamos con lista tiza, todos muñecos así? No, porque hay que militar, entonces la militancia... No va lista tiza, boludo. Es una apología total. Aparte, sí. Claro, ¿qué no va? Vas a decir, ¿qué no, vas no, a no. decir? No, igual laburan los muchachos. Las muchachas. Están laburando. ¿En dónde? No, no, trabajan fuera de joda. Fuertemente por. ¿Cuándo son las elecciones de Suteba? Creo que va de congresal, Ana. Por ahí, por eso decís vos. Ah, puede de ser. Comensal, más que. No, de comensal. Congresal, sí, con la lista tiza. ¿Cuándo son y las Martín elecciones? Martín Sinito va de secretario de... De vocero, de asesor de imagen. No, no, creo que es de prensa, difusión o algo de eso. Creo que bien. Creo, no me acuerdo bien. Ya lo vi. No voy a contar. Mejor no voy a contar las tramoyas que anda Sinito hoy porque si no nos meten en naca todo. No, estaba haciendo un volante. ¿Y vos de qué vas, negro? Yo no voy. ¿Vos vas de guardia de infantería? No, hay que ir a repartir un par de sopapos, vamos. Yo voy de fuerza de choque, soy hay yo. Hay que ir a repartir un par de... Me ¿por qué me tira los papeles igual, sí, boludo? Sí. ¿Qué te pensás que somos nosotros? La propaganda kirchnerista, pelotudo. Claro. Acá me manda unos papeles, me los tiró como si fuese un perro, peyorativamente. Bueno, dale. Dibujás, bailás, cantás. Baja la música, Luis. Cultural Miguel Sánchez. La Casa Cultural Miguel Sánchez busca poder condensar las artes en un mismo espacio y dar la oportunidad a los artistas de la zona que expongan o den talleres. Te invitamos a participar de este espacio de encuentro donde podés presentar tus proyectos. Facebook, Casa Cultural Miguel Sánchez, 148 y 10, número 4796, primer piso, o llama al 4256-9041. No llames un viernes o un lunes después de las 12 de la noche porque no, nadie te va a atender. Van a estar uno que yo conozco en el sillón seguramente, así que durmiendo. No va a llegar a atenderte pues va a estar con otras cuestiones. Ahora leo vos el tuyo. Yo tengo uno acá que dice con la cara de Gaby de Rope acá. Dice Centro Cultural Viejo Cepeda al barrio Novak. ¿Dónde queda el barrio Novak? Barrio Novak queda en la Camino General Belgrano y pasando 12 de octubre, ¿no, Luigi? A escasas cuadras. A pasitos. Bueno, dice Centro Cultural Viejo Cepeda en el barrio Novak, sumate a transformar la realidad. Cempeda. El viejo Cempeda. ¿Este es una sociedad de fomento tuya, negro? La sociedad de fomento viejo Cempeda. Bien, te abriste en el Centro Cultural, boludo. Bueno. Pelotudo. Dale, no, por favor. Vamos de nuevo. No, yo de lo desaparecido no hablaría. Hijo de puta, la concha de tu hermano. Bueno, dice Centro Cultural Viejo Cepeda en el barrio Novak, sumate a transformar la realidad. Y están los horarios de todos los talleres, chicos. Acá tenés martes de 10 a 11 de la mañana periodismo, de 18 a 20 apoyo escolar, de 19 a 20 Kung Fu. El maestro de Kung Fu. David Carradine. Sí, David Carradine. Miércoles de 18 a 20. ¿Qué? Qué border que somos. Miércoles de 18 a 20 textil, de 18 a 19 murga. Jueves de 19 a 20 30 teatro. Viernes de 18 a 19 murga. ¿Cómo está la murga? ¿Cómo roba? Tiene dos horarios ya. Sábados de 13 a 16 herrería. Además averigua por teatro, danza, orquesta. Y dice, vení cualquier día de la semana e inscribite con la primera y la segunda hoja del DNI. Y el mail de los chicos, si se quieren comunicar, es culturacolinadefrente@gmail.com. Bueno, ¿saben? Ahí también el barrio Nova. Pasamos la propaganda de la radio. Presentando tu propuesta de programa radial a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4796. También puedes comunicarte al 4256-9041. Vos podés sumarte a Radio Comunitaria con Todo para romper el cerco mediático. Exactamente. Y bueno, ya saben, chicos, si nosotros hacemos un programa de 4 horas semanales, claro. Y cualquiera mínimamente puede hacer un programa de una hora semanal. A mí la gente me dicen, Fede, cabeza de radio tiene que ir todos los días. ¿Sí? No, ni pedo. Ni pedo. ¿No harías un programa todos los días? Con una producción, sí. ¿Harías? Sí. ¿Vos lo harías con una producción? Con una producción puede ser. Con una ser, producción sí. Lo haría. Porque tenemos una señora, una señorita o señora, sí, que la verdad tiene bastante clara en producción, pero el tema es que a veces aporta como inorgánicamente. ¿Qué quiero decir con inorgánicamente? Que está o no está. Es la señora Ana de Wall, sí, que traducido al español sería... Sí, igual a mí los productores patoteros no me gustan. Ana es muy patotera. Ana viene y te pega en la nuca y te dice, corte la concha de tu hermana, corte. No, no. Eso no es producir. Eso no es producir un programa. Eso no, pero Ana la tiene. Eso es cagarme a Chirlo en la nuca, sí, viejo. No, no, sí, estaría. No, estaría. Con una buena producción haría un programa todos los días. Pero igualmente te digo, mirá lo que te digo, Fede, Federico Campos. Pasa de yo haría un programa todos los días... De 9 a 1 de la tarde. Diario, todos los días. Sí, estaría bueno. Por la mañana. ¿Tres horas de programa? 4, con una buena producción. Lo haría. O sea, Andy Kunensov tiene un programa de radio. Bueno, pero tiene 50.000 personas. Lo haría. Va como piña. Para mí va como piña. Con una buena producción va como piña. Sí. Me encanta el horario, me gusta la mañana, me gusta la radio también. Me gusta más la mañana que la noche. La mañana de Berazategui. Claro, sí, se va con a llamar Maximiliano así. Inchausti. ¿Viste eso? Sí. Son nombres medio Alejandro raro. Sodomita y Federico Hamsi. Y el viejo se empeda, ¿no? El viejo se empeda. Centro Cultural Suárez Meixel. Claro. Sumate. Ni hablar de una, pero hay que tirar un para así. Che, ¿qué te iba a decir? No, pero haría un programa a la mañana. Hablando de tirar a alguien, sí. Incursionó en un pedín, ¿o no? ¿En ese momento? Siento como olor a... No. No. No, no, no. Capaz que es mi aliento, chota, repodrido. Capaz que es mi aliento. Che, hacemos un último cortecito y después volvemos y nos despedimos de este día viernes. Son las 23:41. Luigi, Nada más. Averiguate cómo salieron los partidos el día viernes. Listo, ahí averiguo, ya averiguo. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el último programa de Cabezas de Radio día viernes. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already. Children of the Rasta man, we are the children of the Aya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home. Yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon. We're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done.

Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, tercer y último bloque de Cabezas de Radio de día viernes. Acá estamos queriendo terminar un poquito la semana. Estamos viendo algunas cosas en Facebook que nos hicieron reír mucho, mucho. Hubo un par que me hicieron sí, cagar de la par risa. Sí, pero no. Después el del chico sin suerte. ¿Cuál es el chico? Se baña con una chica desnuda en la ducha. Sí, en Auschwitz. Por fin con una chica desnuda en la ducha. En Auschwitz. Bueno, che, ¿qué onda el fin de semana? ¿Qué pinta? ¿Hay alguna actividad, Fede, tuya? Sí, mañana tengo que desparramar talento en un evento. ¿En dónde? Nuevamente. En el cumpleaños de mi prima Carolina Aquino. Sí. Está ¿cuánto cumple? Próxima, 40 y... No, cumple 15 más 15 más 1. ¿40 y cuánto es? 31. Ah, 31. Sí. Así que mañana le festejamos el cumpleaños a Carolina Aquino. Sí. En el año 1982. Yo ya le compré el regalo ese. No, está barba, vas a decir eso, chiste. Pero después, ¿qué más tengo que hacer? El domingo también invito a todo aquel que quiera venir, negro, te invito, a Luigi también. ¿Qué hay? A vos también. En el Paseo de la Memoria, en el cruce de Varela, frente al colegio Juan Domingo Perón. Mira, ¿dónde está eso? Está el cruce de Varela, viste, antes de cruzar a Varela. De este lado, el lado de las Azotegui. Sí. Paseo de la Memoria se llama, es un paseo nuevo. 3:30 p.m, la cuerda de Candombe Chilinga va a estar tocando ahí, así que están todos invitados a tomar el té. ¿Cómo estamos robando con el candombe, eh? ¿Por qué? Sí, estamos haciendo ya... Estamos metiendo en todos lados. Estás tocando seguido, en serio. Bien, y lo que pasa es que el candombe es... El candombe es de la calle, hay que salir a tocar a la calle. Claro. No es un guardo oscuro que toca una sala con aire acondicionado. Nosotros somos como los Beatles, no tocamos nosotros más transpiramos, en vivo, hacemos discos, no tocamos más en vivo. ¿Ah, sí? Somos como los Beatles. Hacen la re y listo, como los Beatles. ¿No? Y una basita medio cuadrada de batería y la mierda. ¿Para qué más? El día que queramos otra cosa, nos juntamos 40 morochos que hagan. Ahí somos re progres. Claro, con cuántos 5 minitas y se hacen las hippies y todo. Uy, no, si somos re rockeros. Dale, sí, vamos a tocar el Paseo de la Memoria. Para vos, no comes. Se empieza a calentar, boludo. No le debe cosas. Se entra a calentar. No. Queda callado el pelotudo. Se tilda. ¿Quién es? ¿Mensaje para quién? Ana Paredes dice: Dedecíselo o ahí creo. ¿Eh? Así me pone. ¿Sabes qué tan pepada, Ana Paredes? Decir al negro la media 6. Ah, la media 6. Ah, la media 6. Ah, sí, bien. Te reubicaste ahora, ¿no? Sí. Ahora sí me ubiqué. Rita, no, pero no sabía que se llamaba Perón la escuela. Creo que Perón se llama, ¿no, Luigi? Todas las escuelas se tenían que llamar iguales, porque gracias al peronismo toda la gente puede ir al colegio y puede ir a la facultad. Ah, totalmente, sí. Yo igual haría, por ejemplo, a la media 7, ya que no le podemos poner... Y ahí enfrente a la escuela hicieron un paseo. Sí, mirá vos, no sabía. Paseo de la Memoria. Paseo de la Memoria. Sí, o sea, está la cara de Infanzón, de todo. Para recordar de dónde viene políticamente Berazategui. Totalmente. ¿Cómo llamaba el intendente de la dictadura? ¿Cachiatore? No, el de acá de Berazategui. Ah, boludo. El que estaba antes de Mussi, antes que gane Mussi, automáticamente antes que gane Mussi, no era de la dictadura, fue el de que vino después de la dictadura. Mussi asumió en el 87. Sí. Bueno, antes hubo un intendente y antes hubo el de la dictadura. Bueno, el que vino después del de la dictadura. Ramón. Ramón. Ramón. Ramón. Claro. Mamá, Juan Corazón Ramón. Macumba. ¿No vamos con ese tema, Luigi? No, buscame, googleame Juan Corazón Ramón Macumba. Y nos vamos con ese tema de viernes para salir a Pachacar. Espadachini, dice Ana Paredes. ¿El intendente? Espadachini y después Ramón. Ah, Espadachini después Ramón. Y antes había otro hijo de mil puta que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. La verdad que no me acuerdo. Irigoyen. Sí, no, más o menos. Está por hacer un comentario. Ah, que habría que... A la escuela, ponele. A la escuela, la media 7. Ya que le ponen ese nombre subordinado. ¿Subordinado? Sí. General Ernesto Guevara. Bueno, podemos poner. Comandante, ponerle... no era general. Ah, ¿no era general? Viste que no existía, boludo, encima. O sea, ni rango tenía. Comandante se lo habrá puesto él mismo habrá dicho, ¿no? Un día se levantó y dijo, hoy soy comandante. Sí, listo. Che, soy comandante hoy, ¿eh? A partir de ese comandante. Sí, dale, dale. Este boludo viene a romper la bola de Argentina y Chile. Claro. Estamos cagados de hambre acá. Claro, bueno, salvo venía a estudiar medicina. Escuela, claro, escuela media 7 Fanny Malnelbaum. Sí, me gusta. ¿No va? Me gusta. Nita de Lázari. Sí. Choli Susana Roca Salvo. Choli Berretiaga. Sí. Estamos en el Zoom Choli Berretiaga. Claro, ahí está. ¿Va? La cara de Choli. Olvídate, ni hablar. En el. Nombres no. Más populares, porque el chiqui Salón va, María Eugenia no Ritó. Salón María Eugenia. Claro. ¿Cómo? Sí. Salón María Eugenia Ritó. Sí, seguro. ¿Eh? Sí, sí. Va. Sí. Está bien. Boludo, eso es progreso. Vamos. Eso es progresismo. No vení con Che Guevara, boludo. Claro. Son mala pelota. Se fue normal. Estaba cansado de estar como un vago echado panza arriba en Córdoba. Claro. El corajudo que se sube en una moto se hace 5.000 kilómetros, boludo. No rompan las pelotas, esa gente, boludo. Aparte esa que esa moto. Esa gente no... dirige países como, claro, como el otro boludo de Evo Morales que dice, no, caminó 17 sí, kilómetros. No hay problema en Bolivia. Evo no. Morales fue a caminar 17 kilómetros en Venezuela porque en Bolivia no hay problema. Claro, no se solucionó. La bola, boludo. Mucha pelota. Después, el que tiene que ver, el que tiene la posibilidad de ver. La película esta de Gael García Bernal que se llama La Lluvia y también La Lluvia, sí, que habla sobre que van a hacer un documental españoles y bueno, Gael García Bernal, el mexicano. A Bolivia sobre Bolivia, Perú, sobre la conquista de América. Entonces, cuando están filmando, rodando el documental, hay un problema con respecto al agua, que es público conocimiento. En Bolivia, bueno, en Perú, que todavía está. Me parece que el que no ve esa película, si vos no la viste, no, te la recomiendo. Se llama Y también La Lluvia. Está muy buena. Sí. Muy buena, pero muy buena. Muy. Sí. Muy. Está Rocky y también La Lluvia. Claro. Rocky, ¿cuál de todas? A mí, ¿sabes qué? Debo ser el único que le gusta el Iván Drago. ¿La 4? Sí, a mí cuatro. Me encanta la 4. No me gusta. La de Baracu no me gusta. La de pedorra. Y me gusta la de Tommy Gunn, también me gusta. ¿Y la 5? La 5. La 6 está de... No, la 6 es pedorrísima. La 6 no la vi. La 6 es pedorrísima. Pero la de Tommy Gunn y la de Iván Drago. Sí. Después la de Baracu no. La de Baracu no. Muere Mickey, boludo. Sí. Pelea, hijo de perra. ¿Apolo? Pelea, no, Apolo Mickey muere. Sí. La de Apolo muere. La 1 y la 2. Apolo muere en la 4. Apolo muere en la 4. En la 3 muere Mickey. Lo mata el ruso de mierda, comunista de mierda. Y a Mickey lo empuja a Baracu y lo termina matando. Sí. No. Claro. Sí. No. Claro. Sí. ¿Con Baracu se muere Mickey? Sí. En la 3. Ah, la y Apolo 3. Se muere con... Con el comunista de mierda. Que pierde ese. Con la... Claro, la con 4. Con Drago. Pierde la... Que está re linda. Pierde el título en la 3, pierde el título y claro, después lo entrena Apolo. Lo entrena Apolo y ahí... Sí. Yo no entiendo igual por qué Rocky se quedó pobre. Porque lo cagó el abogado. Era un tomón. ¿Eh? No, lo sí, igual lo cagó el abogado. En la 5 lo caga el abogado. La 5 lo caga el abogado. ¿Quién era burlando el abogado? Más o menos. Seguramente. Seguramente era alguno de ese bufete. Martín Viva era el abogado de Rocky. Decíselo, transmitíselo. No, está bueno para hacer un chiste. Claro. Tenés menos código que el abogado de Rocky. Sí. Claro, pues está ese. Este, son más vagos que el cuñado de Rocky. Claro. Que Poli. Sabemos que dicen a vos Poli. El tío Poli. El tío Poli. Tenés menos código que el abogado de Rocky. También está bueno para meterlo. Pero es solo para entendido. Sí, obvio. Igual que chupá como ladrillo segunda. Claro, no todos lo entienden. No. No, por ahí si te meten una hora en Palermo están haciendo esos rascacielos así que claro. De ahí se cagan de risa. Pasá por la vereda y te haces y se cagan de risa. Bueno, me fui. Chau. Hasta el lunes. ¿Te fuiste? Pero. ¿Qué hora es? Ah, le quiero mandar un fuerte abrazo. A las 12. Hoy es el cumpleaños de mi prima, Carolina Aquino, mi hermana, más que mi prima. Sí. Así que le mando un beso y un abrazo. Es docente, Caro, es docente. Sí. Profe de matemática. Un saludo a mi mamá. Profe de matemática. Un saludo a mi mamá que no hace comida decente, hace comida docente. Toda la semana milanesa de pollo. Sí, está bien. A ver si cambiamos el menú, mami, por favor. Bueno, nada más tengo hambre, así que... ¿Vos no sabés cocinar? ¿Eh? ¿No sabés cocinar? Sí, vos cachai. Dios me dotó de ser un hombre, entonces no tengo por qué hacerlo. ¿Con mi abuela te gusta tanto Paraguay? Yo ponía la mesa, quería poner la mesa y mi abuela me decía, se enojaba. No, esas cosas las hacen las mujeres. Usted siéntese ahí y coma. Usted siéntese ahí, agarre ese palo y pegue no. Así. Y yo le hago caso a mi abuela. Está bien. No, soy un boludo. Es un dominado. ¿Por qué dominado? ¿Y por qué se...? Vas a aprender, para mí vas a aprender. Cuando te estés con una mina y te hagas sentir el rigor, vas a aprender a cocinar, a lavar, a todo. Igual tengo un carácter... No, igual yo hago las cosas, ¿eh? No me gusta vivir en la mugre, ese es mi problema. Soy muy histérico con mis cosas. No, igual, cuando estés con una mina vas a aprender a cocinar, vas a hacer las compras, vas a recorrer. Camine, señora, camine, mire el precio, eso lo vas a hacer. Otra cosa, no voy a hacer nunca ir a comprar algo si no tengo plata. Ir a mirar vidriera no me gusta. Por favor, sépanlo. No, pero está bueno igual. No te digo. Me molesta. No te digo, che, hoy voy a mirar vidriera, no. Pero vas caminando por la 14 y te mirás una vidriera. No, así yo de... no me gusta. Claro, mirá, pero entrá a preguntar si no tenés para comprarlo. No, ¿para qué? Al pedo. Basta, chicos. Al pedo como teta de monja. Claro, al pedo como cenicero de moto. Sí, totalmente. Bueno. Che, nos vamos. Como bocina de avión. Al pedo como negro en la escuela, ¿no? Para clase, claro. ¿Cómo te gusta robarle la plata al Estado, hijo? Bueno, esto ha sido Cabezas de Radio, el programa. El día de día viernes. Mucha amable. Día viernes. Luigi, muchísimas gracias por la operación. Negrito Villalba. Bien. Federico Campos. Gracias. Gracias. Nos vamos a ver una maratón de la nena de Franchella. Che, nos vemos. Hasta el lunes a las 22 horas. Chau.